blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bless me, Father, for I've sinned. It's been too long since my last confession. I've been preoccupied of late with questions of morality. Of right and wrong. Good and evil. We don't say his name. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles, dejarles caer de entrada al equipo secuencial. Por lo menos tres cuartas partes. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. ¿Qué tal? Somos el único podcast que en el futuro será partido político, al parecer, ¿verdad? Ahí vamos ya con la gente. No digas, seguramente nos van a copiar todas las ideas, como siempre. Como siempre. Una cosa es que las copien y otra cosa es que les salgan. Ah, bueno, yo estoy diciendo la van a copiar. Exactamente. Y bueno, como ya escucharon, aquí a mi siniestra tengo a mi buen carnalito, el Zico. Hi. High in the sky, emborrachado con Bacardi. Resulta ser que conocí al cantinero, después se las canto todas. ¿Del Guacardi? Es una gran canción esa. Pero bueno, y obviamente ya saben el buen Clarky, que se encuentra evangelizando banda en tierras de extranjia, o sea, Puebla, Querétaro, Chiapas, o no sé por dónde ande, pero les está llevando amor, desgraciados. No, les está llevando deudas, güey. Deudas, saldos, cobros, etc. Algo así. Es como de esos cuates que joden casa por casa. Es amor, güey, es amor duro. ¡Vengo a cobrarles! ¡Soy abonero! Sí. Es hard love. Y bueno, rápidamente, para empezar con lo que nos atañe, ya se está volviendo costumbre y nada agradable. Qué triste, digo, de veras, en ese aspecto. De nuestra sección cada vez nos quedan menos. Ajá, por desgracia. El 23 de abril falleció precisamente Sixto Valencia. Es correcto. A él yo sí le pongo el don Sixto Valencia, un caballero. Más, ¿no?, que merecido, sí. De hecho, sí. De hecho, yo creo que es el último caballero de la vieja guardia, o sea, pues por lo menos hablando del calibre de Gabriel Vargas, o sea, de ese calibre de maestro. Y, carnalito, ¿y quién es Gabriel Vargas? Pues el creador de la propia burro. Exactamente. De los supersabios. Hay gente que realmente no sabía, es que esto es Retarner. Bueno, y la gran obra por la que siempre se le recordará a Sixto Valencia, es Memín Pinguín. No es Pinguín. Pinguín. Es Pinguín. Cose, yo lo dije, Pinguín. Sí. Es Pinguín. En algunos lados de Sudamérica. ¿Por qué? Se edita porque la palabra... Sí, tápense todos los que nos oigan por allá. No se tapen. Los oídos, no por allá. Sí. Ahora sí, con todo y alguno, como les del cono sur, sí, del como cono dicen, sur, sí. Que no he entendido por qué dicen el cono, pues será por la forma del... No tengo porque miedo. No es cono, ¿verdad? Es una esfera sur, es una esfera, ¿verdad? Pero bueno. Sí. O no sé, con esas teorías del Big bizarro. Bang y del Big Crush. Y algún día se las explicaré, es mucho para sus pequeñas mentes. Pinga es una mala palabra. Entonces parece, tal cual, es que viene muca, derivado, ¿no? Pinga es de como eso. Muca. Exactamente. Pene, falo. No es una mala palabra, o sea, están pensando en otras aplicaciones. En las aplicaciones es lo que... ahí viene el problema, exactamente. Exactamente, pero bueno, entonces... en Sudamérica sí era pingüín. Sí, en varios lugares, como pingüín, hasta le ponían la diéresis. Es que ese es el punto. A ver, ustedes bola de Retarner, recordemos. Ajá. Hay algo en español que se llama diéresis. Es como la tilde sobre la N que la convierte en ñ. Ajá. Si no tiene diéresis, la U es muda. Ajá. Y es muda. Se pronuncia como guerra. Ah, exactamente. Y si tiene diéresis, es guerra. Guerra. Es una güera muy guarra. Exacto. Una guerra guarra. Una guerra guarra, exactamente. Bueno, falleció de un infarto. Ajá, esto fue... 81 años, ¿no? 81 años de edad. Valencia nació en el 34. Exactamente. En el 23, como dice muy bien Dan. Ajá, que por cierto, qué mal está la wiki de Don Sixto. Ahorita estábamos revisando algo de los datos. Defiendo en cierta medida porque A final de cuentas es información copypasteada, pero sí, de repente es como que yo te quiero platicar acerca de Sixto Valencia, pero no, te quiero platicar que yo conocí a Sixto Valencia, y para mí es algo muy importante, ya que yo estuve ahí. De repente hay como que un poco de protagonismo copypasteado, un poco particular. Sí, pero abusan de alguien que no era de esta generación. Exacto. Que no podía revisar su propia wiki, yo creo. O que no le interesaba. No le interesaba. Fíjate, yo tuve la oportunidad de convivir un par de ocasiones con don Sixto, y el señor era otra onda, ¿eh? O sea, era extremadamente polite, pero realmente yo creo que de sus mayores virtudes era la humildad. La humildad hacia todo lo que... Pues, estamos hablando de una persona que hizo historia, que ahorita ya es historia, o sea, ya es historia, y no, no me estoy burlando, ajá, no ser tarados, o sea, que ya es historia... Que va a ser referencia totalmente. En los libros de... Bueno, curiosamente, en libros de historia, que también hizo trabajos para la SEP. Es correcto. En su etapa ya madura, ¿no? Exactamente. Bueno, tuvo... No solamente hasta se dedicó de Fox, al ¿no? arte, exactamente, él hizo la biografía por encargo de los amigos de Fox, precisamente para la campaña que lo llevó a la presidencia Vicente Fox. Entre otras cosas, antes de eso él estuvo como editor y, bueno, participando en la revista MAD cuando se empezó a publicar aquí en México, propiamente por ahí del 93. Exacto. Y él hacía parte de las portadas. Eso tengo algunas precisamente que fueron de él. Entonces tenía un espectro bastante amplio dentro de sus habilidades. Sí, digo, el señor obviamente es muy reconocido por Memín. Ajá. Pero era un artista. Aparte de este que menciona siempre, ¿no? Es co-creador, ¿no? O sea, como es correcto. Tal. Él es el dibujante. Uh-huh. La creadora es Yolanda Barbastuche. Es correcto. Entonces, pues digo, época. O sea, Memín se ha editado una tras otra vez. No como otros cómics que conocemos, que es los mismos cinco pinches números. Nah. No, este sí. Son corridos, son runs completos. El fusil de... Sí, del fusil. De Transformer con Star Wars. Este, playo de playo. Sí, no digo nada porque después la gente de Karmatron se enoja, güey. Ya es que ese güey siempre dice que lo hackean y nos insulta. Pero bueno, en fin. El punto de todo esto es que en realidad don Sixto era una persona, era un caballero, una persona súper educada. Él estudió en el Colegio San Carlos. En la Academia de San Carlos. Y voy a ponerlo en la Real Academia de San Carlos. Es correcto, es como así es tal cual. Pero él estudió diseño. No, publicidad. Publicitario. Diseño publicitario. Exactamente. Okay. Dibujo publicitario, me parece que era. Ahorita lo bueno, checo. El punto es que el señor... No le quiero mucho a donde lo estoy leyendo, pero bueno. Se los vamos a poner de esa manera, así de rápido. ¿Qué tan grande fue la influencia del trabajo de don Sixto, que causó polémica en Estados Unidos? Pinguín, estás hablando de los timbres. De los timbres postales, ajá. Que fue después de un comentario muy desafortunado precisamente de Vicente Fox. Exactamente, que los mexicanos hacen el trabajo que ni los negros quieren. Uh-huh. Exactamente. Que yo nunca entendí esa polémica. Siempre me ha encantado la doble moral que tienen los norteamericanos. Sí, fíjate que yo no puedo hacer chistes no. de negro si no soy negro. Sí, pero puedes hacer chistes menonas, compadre. No, de acuerdo de rancho. De hecho, curiosamente, tienes toda la razón. O sea, tú ves y las únicas personas avalados para decir niga son los mismos negros. Ajá. Uh-huh. Y se dicen niggas entre ellos. Sí. Entonces es una ridiculez y un exceso de polite cuando les conviene. Vemos, por ejemplo, es que yo estoy hablando de Sixto Valencia. Valencia. Es como si tú le dices a Niga. Un mexicano frijolero. Sí, son los beaners, ¿no? Son los beaners. Exactamente. Pero si entre mexicanos se los dicen, no tienen ninguna bronca. O sea, porque es como broma. Los negros no, los negros se niga para agredirse. Ajá. O cuando ya son muy camaradas, ¿no? yo maniga, man. Sí, o sea, es o muy buena onda o muy, muy, muy mala onda. Pero esa doble moral se maneja en todos lados. Pero ¿sí? Yo iba al aspecto que Sixto Valencia tiene la máxima expresión de un personaje que en la cultura mexicana, sobre todo, no tenemos tanto contacto con la cultura negra, pero en estados como Guerrero, Oaxaca, el sureste, todo el sureste, sí llegaron cargamentos completos de Ghana, sobre todo, me parece. Ajá. Y el chiste es que los traían para trabajar en las minas, porque hay algo para lo que no sirvieron en la esclavitud los indígenas mexicanos, fue para trabajar en las minas, se morían muy rápido y aguantaban el doble los negros, por eso los traían desde África. En realidad, dejando ser a los negros en las minas cuando se les empezaban a perder en la oscuridad, dejaron sonreír los entonces, bueyes. Hacían los trabajos que los aztecas podían hacer. Entonces, para ser políticamente correcto, pero curiosamente, entra en este estereotipo el dibujo de don Sixto, es un estereotipo completamente Del negro costeño. El negro cambujo. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, curiosamente, y varias, ¿no? Estaba el Saltapatrás, me parece que también tiene. Hay varias casas. Patizambo, Saltapatrás. Exactamente. Entonces, búsquenlo en los libros, nacos, lean un rato. Sí, todas las castas que había, ¿no? Entonces, de ahí, curiosamente, pues es el estereotipo tal cual. Y una persona, y llegó a Estados Unidos y causó una polémica tremenda porque decían que era un dibujo peyorativo, racista, sin entender el contexto y en el año que se desarrolló. Exactamente. Cuando, curiosamente, el máximo exponente del cómic norteamericano reconocido, que es Will Eisner, tiene al compinche o al taxista, al ayudante. Pero es que en este entonces vuelvo a lo mismo, es la temporalidad. Por eso, pero a él no le dicen nada. Es la doble moral. Podrían sacar un dibujo tal cual de... Es que como no lo conocían, lo ubicaban como que, claro, este es un dibujo fresco que es algo retrógrada, siendo que la época... ¿Cuál fue el año de origen? ¿Fue en el 43? No. 43, me parece. La primera edición de Memín en papel, estoy leyendo tal cual de la Wikipedia, sucedió 20 años antes, en 1943, en la revista Pepín. En el Pepín. El Pepín era... una revista que tenía un tiraje impresionante que ya quisiera cualquier cómic de cualquier mundo. X-Men, en su época más cañona, sí. Lo querría, así te lo digo. Así de fácil. Pero semanal era, ¿no? Era un semanal el Pepín. El problema es ese, el problema es que en el 63, perdón, rápidamente, igual esto es de la Wikipedia, entonces al rato podemos editar la realidad para que haga juego. En el 63 se dice que es la creación del personaje en el formato ya de edición semanal. Entonces por eso hay 20 años de diferencia entre las dos que acabamos de mencionar. Pero realmente es del 43, ¿no? Me parece. Sí, pero vuelvo a lo mismo, o sea, lo que siempre hemos comentado, la temporalidad yo creo que es muy importante, ¿no? Ahora también recordemos que Da Man, Justin Da House, o sea, Obama, acababa de llegar al poder. Ajá, entonces era así como que, güey, espérame, tenemos el primer presidente negro en la historia del país. Bueno, no, en realidad es el segundo porque Lincoln también era negro. Probablemente tengan ahora una mujer para seguir rompiendo esquemas. Sí, pues ya eso es bueno. Las feminas se sentirán. Para que vean que todos nos equivocamos igual. Exactamente. Seguramente tendrá becario. Pues, probablemente. Con mentas y cigarritos. Pero bueno, el punto de todo esto es que acababa de llegar Obama al poder y fue cuando lo empezaron a tachar de que era un dibujo racista, que insultaba al presidente de los Estados Unidos, que hacía bromas. Por eso fue también parte de la polémica, no nada más el personaje, porque tan fácil como decir, güey, es un personaje de Yolanda Vargas Dulce, de Sixto Valencia, que son grandes exponentes de las historietas mexicanas. Lo estamos haciendo en la parte sur de Estados Unidos, básicamente los timbres se empezaron a expedir en California. Era precisamente, fue alrededor de, no sé por qué en Estados Unidos siguen con esa estúpida idea de que la independencia de México es el 5 de mayo. El 5 de 4, como sí, dirían. Exactamente. Sí, aquí es remember, November, December, ahí es el 5 de 4, ¿no? Pero, lo que no entienden es que aquí los mexicanos celebran todo menos el 5 de mayo. Exactamente. O sea, así de rápido, ¿no? Sí, lo más curioso es que ni siquiera es feriado. Exactamente, o sea. Pero bueno, el punto de todo eso es la temporalidad. Bueno, pero siempre lo hemos dicho, ya pasé. El motivo es que derrotan al ejército francés, enemigo de los gringos, por eso lo festejan tanto. Es buen punto. Y de hecho, no es que lo hayan derrotado, güey. Si leyeron un poquito de historia. Lo frenaron un poquito. Eso era así de que, güey, vamos a invadir Rusia, necesito banda. ¿Cuántos sobrevivieron allá? No pierdan tiempo, está muy lejos. No, o sea, voy a perder mucho tiempo en gobernar. Tráetelos, vamos a Rusia. Aparte, dificilísimo mandar refuerzos hasta acá, cabrón. Y era más lógico que decidieras atacar a Rusia en invierno, claro. Claro. Pues así lo pensó Napoleón, güey. Y así lo pensó Hitler también, güey. Y estamos hablando del ISIS, también. También, sí. O sea, está cañón. Y seguramente el coreano también va a querer invadirlos. Es lo más probable. Pero bueno, una cata femenina. Sí, descansa en paz, Sixto Valencia. Descansa en paz, gran maestro. Gran expositor, gran persona, todo un caballero. Debería, y su mucha gente debe aprender sobrevivirá un poquito, seguramente por generaciones todavía. Sí. Muchos artistas de hoy, artistas los pongo entre comillas, salvo tres contados que son realmente todos unos caballeros dando entrevistas, deberían de aprenderle mucho a don Sixto, que era un caballero a la hora de referirse con la prensa, a la hora de referirse con la gente, al momento de atender a la gente, al momento de hablar de su trabajo y del trabajo de los demás, era un verdadero caballero. Muchos deberían de aprenderle, pero mucho. Ajá. Bueno, y pasando a otras cosas, tres segundos menos drásticas. Hijo, hay tanta información ahora sí. Empezamos con lo de cine, ¿no? Que es lo más polémico, divertido, ruidoso. No, Batman rojo, Batman verde, Batman de todos colores. Ajá, no, Batman rojo, pero el Batman rojo, ¿no? Es que, güey, ¿cómo es posible que hayan podido matar a un personaje de apoyo tan importante? No jodas, espérate, lo vas a quemar, el pobre no lo ha visto, va en el capítulo 9. Maldición, bueno. No, 9, es donde lo chinguen, este güey va como en el 6, ¿no? Sí, no, voy a la mitad apenas. ¿Cómo es posible que hayan cambiado un personaje de apoyo tan importante como es un periodista de raza. O sea, Ben Urich es negro, güey. ¿A quién se le ocurre? ¿En qué momento? O sea, es como decir Perry White es negro. ¡Ay, ya pasó! Güey, o sea, ¿a quién se le ocurre? Elegía, eso es blasfemia. Bueno, mamá, este, en los Fantastic Four también recordemos la novia de... No, no. La novia de Ben Grimm fue negra en su momento. Alicia Masters. Alicia Masters. Pero mira, ella no se dio cuenta de verlo. No, ya no sabía, ¿qué culpa tiene si no te da chiste, cuenta? Aquel chiste, esos no los tomo como cambios de raza, eso sí se me hace netamente cumplir género, cuotas de género. Y como lo hemos dicho, Alicia Masters no tiene un papel realmente protagónico en la película. Es de relleno. Sí. Y es para cumplir una cuota de género. Barata. Lo mismo siento yo. Con Perry White. Totalmente de acuerdo. Sí, Ben Urich no, lo desarrollan bien. Otro personaje bien desarrollado, obviamente, es Kingpin, que es de los primeros que se da el cambio de raza. Uh-huh. Pero es un personaje protagónico dentro de la película. ¿Y alguien hizo un Pancho? ¡No! A mí lo que me da coraje es que lo hagas por hacerlo. O sea, el hecho de Alicia Masters. ¿Han visto la serie de Luther, por ejemplo, donde sale Idris Elba? Es muy interesante leer los guiones y los primeros planteamientos de la historia. Idris Elba, otro, güey, es el primer dios nórdico negro. Exactamente, dios nórdico negro. Todos eran, porque había muchos, o sea, había mezclas. Yo estoy casi seguro que le hubieran quemado a Idris Elba, güey. Pero no, bueno, para qué, ya estaba ya tostado. Ya. Menciono la serie. Por eso lo dejaron como portero. Porque bueno, es el negro. Es el portero. Es el botón. Exactamente, güey. Menciono la serie de Luther porque imagínense que tienes guiones policíacos con mucha referencia, tal vez con historias de Sherlock, y lo ves y dices, en ningún momento hace referencia a la raza. O sea, para mí puede ser un chino y funciona perfectamente la historia. Es el cuate que le acaban de alabar que podría ser un muy buen Sherlock, ¿no? Yo tengo una pregunta. Exacto. Ajá. Yo tengo una pregunta. Ahí dice el... Ok, cambian de raza a Ben Urich. Los que vieron a Der Affleck, ajá, se dieron cuenta que, y los que leen los cómics obviamente se dieron cuenta que Urich es blanco, sajón, ajá, anglo, whatever. Wasp. Ajá. Ahora, mi pregunta es, ¿no pudieron haber encontrado un actor blanco suficientemente bueno o capaz, o no consideran que un actor blanco pudo haber sido capaz de hacer a Ben Urich? Claro que sí. Entonces no es un cambio de raza por hacer un... Pero hay que ser sinceros. ¿Qué personaje negro hubiera habido importante en esta temporada? ¿A quién le importa? A los Estados Unidos por cumplir sus cuotas. Yo quiero un personaje latino y mexicano, ¿eh? Y me, yo no estoy Cisco Ramón en Flash. Ah, ya. Ahorita que mencionabas acerca de los Fantastic Four, hay un detalle muy, muy interesante. Digo, porque se mencionaba acerca del Human Toast, que por qué lo habían cambiado a él. Su padre, el señor Storm, literalmente... ¿El director? Es el director. Ay, sí. el productor es negro, ¿no? Es su sobrino. Exactamente. Ajá, ajá. ¿Cómo habrá conseguido el papel? ¿Cómo habrá conseguido el papel? Probablemente por mérito propio. No sé, pero ya se quemó, güey. ¡Prum, pam! Voy a estar aquí toda la semana. ¿En serio, güey? Es lo más que das. Es Marvel, güey. Ya está ido. Es Marvel, hasta ya está cansado. Sí. Pero aquí se mencionaba algo de por qué a Red Richards no lo habían hecho. Bueno, ya tienes una mente brillante científica, precisamente como raza de color, y es el papá de Johnny Storm en este caso, en la película Los Cuatro Fantásticos. Entonces, fue la forma más polite, en cierta medida, con personajes secundarios, y el principal sería de Human Toast, de darle... exactamente, dejar a todos satisfechos. Ahora, mi pregunta, vuelvo a lo mismo. Es el trasfondo, es como dijimos. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué la gente hizo tantos panchos? Ajá, en esa gran película que hasta la fecha se quedó en mis retinas, ajá, que es Man of Steel. Ah, yo creí que ibas a ser Catwoman. No, es así. Sí, la que le dio la madre, la cambiaron de género, güey, que no encontraban una suficientemente talentosa. ¿De raza? ¿La hicieron lesbiana? Sí, no, porque he hecho eso con esta, sí, con la güera de... Bueno, oficialmente en la continuidad, acuérdate que dijeron que es bisexual. Sí, ¿eh? Sí, es correcto. Bueno, siempre ha sido. ¿Cómo? Iceman salió de closet esta semana. Ahorita vamos a eso. Más bien, reveló lo que ya muchos sabíamos. Sacó una camisa del closet, o sea. Sí, nada más dijo, hoy sí salí del otro lado de Narnia, güey. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que a lo que voy es esto. Cuando en Man of Steel se les ocurre castear a Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne. Como Perry White. Perry White. Todo mundo, ay, es que como Perry White, que es un personaje importantísimo. No es cierto, no es importantísimo en la mitología o de los personajes de apoyo de Superman. Sí es un personaje muy reconocido y en algún momento Strander se enfocó mucho en, porque él escribía y dibujaba Man of Steel. Claro. No, Adventures of Superman, perdón. decidió desarrollar a Perry White como personaje, no como el editor Guajaja. Exactamente, que así como Jameson también lo hicieron a recientes fechas, que ya tomó un... lo desarrollaron, le dieron vida, le dieron pasado. Bueno, pero Jameson siempre fue mucho mejor desarrollado como personaje. Debido a su personalidad, más que nada, que Perry White, ¿no? Perry White era un poco gris. Perry White era... era el aspecto moral, Perry Gray, el maestro. Perry Gray. No era Perry White, era Perry Gray. Oye, entonces su cambio de raza fue gradual, ¿no? Totalmente. Que te voy a decir una cosa. Como Michael Jackson, güey. No nos hagamos mensos, son tontos, güey. Es como no ven las películas. Al final del día, cuando sacan los edificios, Perry White vuelve a ser blanco. Pues, tanta tizna que cae, tanta cal que cae, vuelve a ser blanco. Efecto 9-11, güey. Güey, es el efecto Star Wars, cabrón. Ya a mí no me engañan. Pero bueno, el punto de todo esto es a lo que voy. No hay un actor blanco. No, por supuesto que no. Okay. Ahora, mi segunda pregunta es, ¿por qué ching madres hicieron tanto pancho con Perry White y no hicieron tanto pancho con Ben Ulrich? Era más fácil decir, Perry White es negro. Pues chido, güey, porque salió, ¿qué? 4 minutos en la película. O sea, ¿a quién le importa, no? Eso es mi molestia. Para mí eso es un... ¿Trajiste a Lawrence Fishburne? Úsalo, güey. O sea, pero, o sea, tu molestia es por la calidad de Lawrence Fishburne. Claro. No porque a Perry White lo hayan hecho negro. Ok, ahora, ¿por qué la gente hizo tanto pancho? Es que hubiera parecido tratando de venderle drogas o pastillas rojas y verdes. Entonces no quieren caer en el estereotipo, ¿eh? Exactamente. Güey. Exacto. Es negro, güey. ¿Esperabas algo más? No. Pero bueno, ahora, el punto... ¡Caigo! Tenía que ser negro o latino para dar pastillitas, ¿no? Exactamente. Si no, serían mentiras. Exactamente. Pero ahora, el punto... punto es, ¿por qué cambiar? O sea, ¿por qué hicieron tanto pancho con uno y no hacen tanto pancho con otro? Es como la continuidad selectiva, nomás porque es de otra compañía o porque es algo que no me gusta. O sea, no, es difícil, mira. A ver, te lo voy a poner de esa manera. En el momento que ponen a Balder, no, a Heimdall, perdón, a Idris Elba, que lo ponen en Thor, a mí me brincó porque dije, a ver, güey. A mí se me hace una... ¿En qué momento? O sea, geográficamente... No existía. Un vikingo negro, honestamente, señores. No. No. Hasta ahora. Hasta ahora. No es cierto. New Gods. Black Viking. Ah, sí, sí. Que nada más usó ese nombre en el primer número de New Gods. Ajá, de Forever People. Después lo cambiaron a como The Viking. Period. Pero así, seguro. Para que no fuera el negro. Igual no dudo que algún afroamericano haya convivido con los vikingos como su sirviente. Lo más probable. ¿Como afroamericano o africano? No, africano. Sí, porque es de hace mucho no existía. Bueno, ya bueno, se pasó Eric el vikingo. Sí, Eric el rojo. De hecho, no dudo yo que los pielerrojas hayan corrido de 3 patadas cuando llegaron los vikingos a Rhode Island, ¿verdad? Bueno, pero no nos hagamos idiotas. La verdad, no había. O sea, la única manera. Africano. Vean muy buena serie Vikings. Sí, véanla. Verán cómo funciona el sirviente que llega, que es el cristiano. El conflicto de las religiones. Sí. Y que vemos las similitudes entre ellas. Gracias, no me acordaba. Gran desarrollo de personaje. Uh-huh. Y que hasta gran personaje. Y aparte es el que te contrasta exactamente las dos ideologías. Él es el mestizaje en ese aspecto. De hecho, es así como que la parte moderna. Porque no soy de aquí ni soy de allá, pero soy de todos lados. Exactamente, sí. Y aparte el aspecto interesante es que los mismos de su cultura y de su raza le hacen pasar un suplicio. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa. De seriando. Sí. Pero bueno, entonces, esa es mi pregunta. No, y es algo que Clarky menciona mucho. Esa buena voluntad hacia Marvel por parte de los Marvel Zombies, ¿por qué les impide hacer un pancho? Ojo, les voy a aclarar algo muy importante en ese momento antes de que me empiecen a chingar. Ajá. Yo ya vi todo Daredevil y me pareció una gran serie. Antes de que, no, es que tú, a mí no me importa que sea Marvel, que sea, bueno, si es de igual ser, yo, me gusta más. Yo lo admití, pero yo admití públicamente que Arrow es mejor que S.H.I.E.L.D. Ajá. ¿Sí? Lo admití. Güey, hasta Agent Carter es mejor que S.H.I.E.L.D. ¿Sí? Y por mucho. Güey, hasta Dragon Ball Z es mejor que S.H.I.E.L.D. No, no me chingues. No te chingas. Sí, pero sí. Se chinga todo. Bueno, el punto es, antes de que den lata, debo reconocer, y ya lo hice, ya llevo 2 semanas haciéndolo, Daredevil es una gran serie. Tú estás haciendo todo esto para exponer el caso. ¿De por qué chingan tanto a DC? Fíjate, DC tiene un problema. ¿Por qué no van y chingan, pero a su madre la respetan, perros? No, pero tiene un gran problema. Tiene unos personajes tan grandes que esperan muchas cosas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que no les guste, conste. Yo voy a hablar desde el lado Marvelita. Yo sé que los Marvelitas chingan, porque evidentemente los de DC chingan a los de Marvel cuando se puedan. El problema es cuando pasa. No, pero el problema es cuando dejan insatisfechos por algún producto a los. También los de DC pueden ser muy críticos, sí, autocríticos. Sí. En el momento que Snyder no les dio lo que querían ver, Man of Steel, algo naivo, eso, le cambia el tono, uh-huh, más Batman completamente, por decirlo, el tono de la ambientación y todo esto, causa conflicto. Entonces, ya despotrican contra lo que haga. Causa conflicto cuando no ven la película. No, pero contra lo que haga, ¿sí, sí me entiendes? O sea, lo que haga ya entra con mala voluntad. No me digas, honestamente, ¿cuántas críticas oíste de los Marvel Zombies a Nolan con Batman? Deep Nolan alone. Desde antes que saliera. Pero, por ejemplo, todo el mundo critica a todos. O sea, Human Toast ya lo hicimos mierda. Es que saliera. No, aquí yo defendí hasta a su familia, ¿eh? Exactamente. Pero pasa eso. Chavo, sí, de hecho, sí. Pero pasa eso, ¿no? Yo siento que pasa eso, ¿no? Entonces, a Nolan, cuando llega, te llega con el producto, se acaban las críticas, se chingaron. Y hubiera podido poner a Robin Negro en la segunda película y no le hubieran dicho ni madre. Yo sí lo escupo, güey. No. De no le hubieran dicho ni madre. ¿Por qué no? Eso lo hubiera hecho Snyder. Yo como, como Robin Negro, güey. A los dos Snyders. Black Robin. No, güey. O sea, ya. Petty Negro. Ándale, Petty Negro. Si no, no, ya es. Petty Niga. Si Black. A ver. Pita Niga. Si Black. Si Black Canary es rubia. No voy a dejar que Robin sea negro, güey, gane como quiera. Pero bueno, el punto de todo esto yo es... Yo te entiendo. Predas, pero mira el problema. Ahora, te dicen, oye, güey, que Gotham. Gotham, o sea, como de Seide y Redendo, y lo digo, y lo he dicho mil veces. Una basura. Es la peor basura que se ha hecho en televisión desde... Birds of Prey. No, yo creo que hay otra más mierda. Desde Catwoman en el cine, güey. Así de rápido. Pero son por ahí, ¿no? Son sí, como sí, del sí, año. Van de la mano. Pero... Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, completamente no es defendible eso. Ahí te va un problema entre esto de las minorías y esto. O sea, estamos haciendo adaptaciones de películas. Bueno, me estoy incluyendo, ¿no? Porque nosotros contribuimos pagando mi boleto. Entonces, sí, soy productor ejecutivo. Las lanas. Tú ejecutas dando lana. Okay. Exactamente. Entonces, bueno, no produzco. Soy cliente ejecutivo. Como sí, le quieran llamar. Consumidor cautivo, ya. Sí, sí, sí. Es correcto. Pero el problema es que estamos haciendo y desarrollando personajes que tienen más de 75 años, en el cual lo escribieron judíos. Exacto. Que son racistas. Sí. En sí solos. Es una gran paradoja, pero bueno. Es curioso, pero es cierto. Son ampliamente racistas. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente no existen personajes negros. Es como tratar de meter a Heimdall, los que hemos dicho... Los villanos. Es correcto, es que a eso voy. Y el Señor de los Anillos es una gran muestra del racismo. Sí. Los bellos y hermosos elfos y los... ¿A qué gay se dio eso? No, pero así lo describen sus libros. Sí. O sea, no era nada más Bobby Drake que salió del closet. ¡Ay, me cacharon! Es de Marvel, te digo. Pero bueno. ¡Oye, es Marvel! Así los describe tal cual Tolkien en sus libros. Y lo que puedes asociar más parecido a un pueblo negro son los orcos. Sí, que son seres del infierno. Son del inframundo. Sí, sí, sí. Son esclavos, son esto. O sea, de ese calibre es la calidad literaria. Hay que entender cuándo fueron escritos. ¿Qué pasa cuando llegas a un mundo moderno y sigues teniendo esos iconos de héroes? Se vuelve la costumbre, se vuelve la normalidad. No, pero ¿qué pasa cuando dices tengo que meter un negro? ¿Por qué chingados voy a meter un negro? Es que ese es el problema. O sea, ojo. Quedas mal con los guilds, ¿sí me entiendes? Ahorita... Ojo, a ver, es que aquí hay algo no importante. No sé si decirle género porque nunca... Raza. No, pero no, yo digo el género de películas de superhéroes que no discutimos entre Clark y yo, ¿no? Eso ya se los dejo a ustedes. Pero para mí... Pero bueno, sí es las películas de superhéroes, eso sí lo voy a decir. Ahí sí es distinto. Sí. Tiene ese problema. Todos los protagónicos interesantes o consumibles son blancos. Sí. Entonces, toda la gente que está relacionada, que salen sus primeros números, que son los importantes en su mitología, son de la misma raza. Entonces, tienes el problema en Hollywood por cumplir cuotas, por darle trabajo a los actores negros, que cuando ya tienes un gran porcentaje de películas y taquilleras en las cuales... Podrías caer en el meollo de solo le pagues grandes sumas de dinero a los blancos, a los hombres. Ya pasó con hombres y mujeres. Se han ido tratando de igualar las mujeres. Así debe ser, ¿no, güey? Pero no. Pero el problema es que si lo haces así, en los superhéroes tendrías el problema de que no podrías hacerlo. Tendrías que salir con Cyborg. Ojo. Aquí sin apoyo, ¿no? Aquí hay algo interesante. Es un gran problema. Aquí hay algo interesante con los superhéroes de color. Sí hay superhéroes de color. Sí, pero no tan apilados. Si los superhéroes de color... fueran de la, de fueran engancharan de una manera tan sencilla como los personajes blancos, ajá, sí, los personajes de color serían protagónicos de sus títulos. Cyborg lo va a hacer. Cyborg es un calzador. Que tenemos, Cyborg es un calzador. Esa es nuestra opinión, ¿no? Yo Black como Panther fan sí sabemos que puede merecer sí. uno. Yo como fan de los Titanes te voy a decir una cosa. Cyborg es Titán en primer. Uno de entrada es Titán, dos. Cyborg en el Justice League, Cyborg en su título independiente, individual o whatever, solo, ajá. Es una mamada. Oye, por cierto, castearon a un personaje, ya sabes que aquí rebotamos a para la serie que ha sido denominada por lo que comentó un actor que no me acuerdo quién es, que es Legends. Ajá. Teóricamente va a ser Static X. Tú dices Static X. Otro, fíjate que a mí curiosamente Cyborg no lo pueden poner porque va para la película. Para cine, en cine. Bueno, Cyborg lo pueden poner porque, a ver, ahí te va. Existe Flash, y existe otro Flash en la película. Y ya de entrada, ahí ya tú. Pero sí, no, Static ha tenido una presencia muy fuerte en televisión, sobre todo por la animación. Y yo creo que sería inteligente que lo aprovechara. El nombre no corresponde de lo que sabemos que no es oficial. Ajá. Aparte, o sea, no es se menciona un personaje. A mí lo que me extraña es ver el que dicen que es muy inteligente, Wisecracks y todo ese relajo. Yo nunca he leído Static. Es Static. Pero se me hace un personaje negro que no ha explotado y que debería de explotar DC, es Mr. Terrific. Sí, pero no va a ser Mr. Terrific, va a ser Static X por la edad. Y porque el primer... Y mira, perdón, háganle como quieran. Sí, mira, desde que vi Smallville, la edad que no debían. No, soy adolescente no, también. Te voy a decir una cosa. El problema, la diferencia con un Static X a un Mr. Terrific. Uno de entrada, Mr. Terrific. Explícanos, Static X nunca lo he leído. Terry Sloan. A ver, antes, ¿qué no es Static? Es Static X. ¿Static X? No, Static X. ¿Sí? Y no, y realmente también se le conoce Static Shock. O Static Shock. Esa fue la caricatura. Es como lo ubicaba. Ojo, Terry Sloan. Ajá. Ojo, no, personajes no es Static de McDuffie, entiendan. Ajá. Es no, autor negro, ¿no? Desarrollado, sí, ¿no? Pero ojo. Él sí desarrolló personajes negros. Uh-huh. Terry Sloan no es Static X. Terry Sloan es Mr. Terrific. Es el Mr. Terrific original. Porque por ahí leí un comentario que, ay, es que eso de cambiarle a los superhéroes, ay, su originalidad, ay, consíguete una vida. Terry Sloan tiene una razón de ser. Era el hombre perfecto, era el superatleta, millonario, Batman era un pobre idiota y era súper inteligente, ¿no? Es correcto. Es el Mr. Terrific original. Original. Es el de la Justice Society original. Exactamente. Con el red, con, ¿no? El del escudote así, todo pitero del Fair Play, y verde con rojo, etcétera, etcétera. Es asesinado. Uh-huh. Se va. Llega. El nuevo. ¿Cómo se llama el negro? Me encanta, es un no era Terry, no, Terry Sloan no, es Terry. Ahorita les digo. Bueno, sigue platicando yo. El punto es que lo vuelve negro, es un personaje bien aceptado, es un personaje que pega y lo deja muy bien escrito, y lo dejan negro. Punto, es un personaje bueno, no causa ningún escozor. ¿Por qué? Porque su Michael Holt. Michael Holt, es correcto, gracias. Michael Holt, la octava pega. Persona más brillante del la mundo, ¿no? Quinta. ¿Cuál? La quinta. No, él es la tercera mente más grande. Después de Luthor y de Batman, sí es cierto. ¿Sí? ¿No era el quinto? No. Es el tercero. Ya estoy confundiéndolo con Amadeus Cho también. Que Amadeus es sí es el octavo. Ajá. O el octavo. Sí. Ajá. Ah, ok. Bueno. ¿Qué gran personaje Amadeus, Amadeus Cho? Sí. Muy, muy bueno. Pero bueno, el punto... Es Illuminati. El punto de todo esto es que llega Terry Sloan y es un personaje negro que pega mucho. Vamos un poco al pasado, vámonos a los 70s. Dejemos al Black Viking del Forever People porque es muy complicado. Tenemos a Jefferson Pierce, o a Jeff Pierce. Uh-huh. Yo, Black Lightning, si Black Lightning hubiera pegado siendo un personaje negro... Saldría en el nuevo 52, güey. De entrada. Aparte de eso, Black Lightning hubiera tenido un título constante, hubiera sido una presencia constante en los cómics. Jefferson Pierce empieza como maestro de educación física, regresa al Suicide Slum, que es el barrio más bajo de Metrópolis, y empieza a pelear contra la mafia. Ya que termina de pelear contra la mafia, se da cuenta que es metahumano, porque Gambini, que era el que le hacía los trajes a los villanos, pues le da un cinturoncito que lanzaba electricidad. Redcon, metahumano, Redcon hace electricidad, Redcon bla bla bla, etcétera, etcétera. Pero nunca pegó. Él peleaba, él era el equivalente real. Él era el equivalente real a Daredevil en los cómics. ¿Por qué? Porque él peleaba contra Tobias Whale, que era de White Whale, que era un kingpin negro albino, tal cual. Sí. Y sí peleaba. Es tan discriminatorio que al negro lo hicieron albino para que no pareciera negro. Eso vuelve a dejar muy claro mi punto. Todos los negros quieren ser blancos, period. Si no eres Michael Jordan, todos quieren ser blancos, güey. Punto. si no eres Emmitt Smith, Walter Payton o algo así, Des Bryant, Tiger Woods. Tiger Woods es muy lapso. Pero bueno, el punto es que, vuelvo a lo mismo. Potato, potato. No pega. Black Lightning no pega. ¿Qué es lo que pasa? Llega Milestone en los noventas. Exactamente, con McDuffie. Todo un universo. Todo un universo. Y era un universo de minorías. Bueno, de minorías, porque había latinos con el Blood Syndicate. Exactamente. Ajá, que tenía latinos, tenía asiáticos. Pero lo que yo siempre he aplaudido son esfuerzos por hacer algo propio que no predar un personaje. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos personajes, el que más... hay tres que tienen mucha aceptación. Cuatro. Porque uno es sidekick y cuenta. Bueno, el máximo es Icon, que tiene a Rocket, que es una mujer, que es sidekick. Que es el equivalente a Superman porque viene de otro planeta. Era Superman y su sidekick tipo Robin, se podría decir. Exactamente. Está Static X, el que más existe en Global, ¿no? En animación, en exactamente. Todos los medios, es multimedia él. Y estaba Hardware. Hardware. Muy chido, el equivalente Steel. Exactamente. Ajá. Fíjate que a mí se me hace más como Exo Humano Guard. No. Estilo, ¿no? Bueno, igual yo lo ubico por el crossover que tuvieron con todo el universo de Superman. Sí. Exactamente. Realmente era el equivalente a Steel. Que curiosamente también es negro. Y es un personaje que ha pegado mucho. ¿Qué es a lo que voy? Cuando tú creas un personaje negro bien estructurado, aunque haya salido de una mierda de serie como fue Reign of Superman, sí, qué basura. Si tú lo haces bien, el personaje pega, va a tener seguidores y va a tener fans. En su caso, Steel. En su caso, Static X. Black Panther. Storm Way. Paréntesis cultural. Curiosamente, de repente dicen, bueno, vamos a poner personajes blancos a que preden a los negros. Ya lo hicimos. Black Bolt es blanco. Exactamente. Black Agar Voltagón es blanco. Sí. Eso, tienes toda la razón, güey. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú creas algo así, desde mi particular punto de vista, ajá, es válido. ¿Por qué? Porque no es... ¿Qué creen? Zico, a partir de ahora, va a ser negro de ojo claro. Espérame, güey, me quedo con el ojo claro, pero... ¿Por qué negro, güey? No me chingues, ¿no? ¿Qué te hice, güey? O sea, no por odiar, no por ser racista, ¿sí? Sino... Con si la ya... poca originalidad. Exactamente. ¿No? Yo creo que es caminar el camino fácil. Exactamente. Para mí, el haber hecho a Ben Ulrich negro, se me hace la cosa más barata. Bueno, pudieron haberle hecho mujer musulmana afroamericana y ya con eso cubres 20 minorías. Dios no castiga dos veces. No, pero tres. Miss Marvel, ¿no? Pero Miss Marvel, vuelvo. Gran éxito de ventas. Pero, fíjate, el máximo top seller de Marvel en digital. Pero Miss Marvel fue creada como musulmana. Pero ella sí. Pero usa un nombre. ¿Qué ha sido? Prestado. Pero aparte, válido. Porque ha habido genérico, tanto. Mónica Rambeau, cuando Mónica Rambeau se volvió Capitán Marvel. Mónica Rambeau es negra. Rambeau First Blood. Exactamente. Ajá. Salud. Sí. O sea, no causó ningún problema. Ajá. Storm no causa ningún problema. T'Challa no causa ningún problema. Storm y T'Challa yo creo que son los mejores ejemplos de desarrollar personajes, crearlos, y que, por ejemplo, no son afroamericanos de entrada. Son africanos, son de raza negra. Yo cometieron el error cuando los casaron. Ajá. A mí se me hizo un error muy grande. Pero no me desagrada, ya los divorciaron, ya eso. Vete a saber. Fue irrelevante. Sí. Irrelevante. Yo lo mala así. Historia. Pero ellos como personajes siguen teniendo los dos una mejores. Importancia... Exactamente. Y, Storm han cometido mucho el error de americanizarla completamente. Yo he visto varios títulos de X-Men en que la usan ya indistintamente como americana. Y realmente ella nació africana. Kenia, sí. Y era de la embajada, ¿no? Sí, era carterista, padre, sí, por cierto. Sí. Sí, bueno, eso es en El Cairo. Ajá. Cuando descubre Javier que era ya una carterista. Después de que matan a sus papás. Ajá, porque tiene que sobrevivir. Después se vuelve diosa de. Será Halle Berry, güey, cómo no. Diosa, güey. Sigue siendo una diosa con todo y todo, pero bueno. Pero bueno, mi punto es ese, a lo que voy es, ¿por qué? O sea, si puedes hacer eso, ¿qué hubiera pasado si a Foggy Nelson lo hace negro? ¿Qué hubiera pasado si a Karen Page la hace negra? Bueno, hubieran criticado porque te dirían, ¿por qué no es el personaje principal? Daredevil debería ser negro, porque haces al mejor amigo. Exactamente. Siempre habría quejas. ¿Por qué a Elektra no? Nadie va a quedar. ¿Elektra va a ser negra? Bueno, ¿una griega negra? Bueno, sí. Sí, es más fácil, de hecho. Es mucho más fácil. O sea, por la cuestión mediterránea. Más fácil que una vikinga negra, ajá. Pero hay eso que... no tan raro eso, pero bueno. Sí, ¿verdad? Sí, no dije una jarocha negra, ¿eh? No, bueno. No, bueno, ya. Saludos a nuestras amigas de Veracruz. Esa se pierde. La jarocha negra se pierde, pero bueno. Se pierde en la multitud. Sí, sí. Pero, en el carnaval. Pero mi punto es ese. Y otro, mi segundo punto es, ¿por qué chingadas madres son tan incongruentes Ajá. Y mientras por un lado están pidiendo la cabeza del creador y del director de una película por castear a un personaje de apoyo y volverlo negro con un gran actor, tú lo dijiste, tu molestia con Lawrence Fishburne no es que fuera no Perry White, usar, cabrón, es no que salió tres usar. Minutos. Y los cuatro minutos, no, los tres, cuatro minutos que salió, muy buenos. Salva una vida. Bueno, ayuda a Jenny. A Jenny Olsen. No, no es Olsen. No, ya sé que no, pero me gusta trolear banda. Olsen. Exactamente. Y se lo ves en su carácter de editor y pone en su lugar a Lois Lane. Uh-huh. Ajá. Muy buen actor. Pero usa. Pero no causa escozor que sea negro. Pues, sin embargo, la banda pidió la cabeza de Snyder, bla, bla. Bueno, la piden cada semana. Acuérdate que esta semana se perdió la cabeza de Ben Affleck cuando reveló que sus ancestros tenían esclavos. En la portada de A quién odiamos esta semana que no sea Snyder apareció. Bueno, pero no se revela. O sea, no se reveló porque no lo salió a la luz, pero sí lo quemaron por atrás, que omitió eso en la entrevista, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno. Es Batman. Una pendejada. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero bueno. Es Batman. Puede ser lo que se le den. Entonces, lo único que pregunto es ¿por qué carajas nalgas los Marvelitas, los zombies Marvel? Yo insisto que no son el zombie Marvel. Sí, creo que es un gran número. Los para son mí son muy ruidosos, ese es el problema. El problema, pero o sea, son muy ruidosos todos. La facción de Marvel. Yo de todos los Marvel, mis amigos de Crónicas del Multiverso, curiosamente que odian tanto, son de Zeitas todos. Todos los de no, no eran porque no, a cada rato dicen, ya hasta pidieron que su credencial se les revocara. Bueno, pero eso es distinto. Pero sí me entiendes. Es molestia que tienen con el universo más que todo el cómic, ¿eh? Que los dejen de no, contra el universo, contra Dios y contra este mundo, porque sí. Las cosas no salen como ellos quieren. Exactamente. Entonces, mira, pero voy, a lo que voy, me sorprendan. A eso es a lo que voy. Si lo haces convincentemente, te lo voy a justificar, perdón. O sea, por Ben Uri, por ejemplo, es una muy grata sorpresa, es un gran actor. Es un excelente actor. Excelente no actor. Había uno decíamos blanco. Hace rato era Morgan Freeman más chavo. Y Morgan Freeman. Morgan Freeman. Imagínate un Morgan Freeman más chavo y blanco, sería, no manches. Sería Orson Welles. Exactamente. Tendríamos que revivirlo. Sí. Pero, vaya, yo lo que pongo, el problema que siempre vamos a encontrar es eso que digo, el trasfondo de todo esto que comentaste. Hay tres puntos a resaltar, o dos, déjame ver. Uno, la temporalidad. Cuando fueron creados los héroes, no eran protagónicos los negros. Se acabó. El problema de ahorita es que tienes que cuidar cuotas sociales y no te ves mal como Hollywood, que no le das trabajo importante a los negros y te llaman segregador, patrón mala onda o como lo quieras. Tengo una pregunta más importante. ¿Por qué buscar justificar todo esto? No decir, porque los güeyes que se quejaron de Perry White porque era negro son una bola de imbéciles porque no se quejan de que Ben Ulrich es negro. Para mí es la mejor mira, explicación. Mira, te voy a decir una cosa. Sí, o sea, sin justificarlo. Pero yo no... Mira, como yo no sigo a nadie en particular... No, yo tampoco. Yo hablo del Marvel Universe. No me interesa si el güey dijo una cosa y otra. O sea, la verdad, si no lo dijo Frank Miller, o sea, de ese calibre te lo pongo, no lo leo, ¿sí me entiendes? O sea, si Frank Miller dijo, es que es una pendejada porque Ben Urich es negro acá y en el otro, bravo, le aplaudo, o al revés o viceversa, no tiene relevancia para mí. No sé si lo dijo el mismo güey, no sé, y me vale madre, o sea, honestamente. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces que los güeyes que se quejan de que Perry White es negro y no se quejan de que Ben Ulrich es negro son una bola de idiotas? No, no sé si idiotas, pero sí incongruentes. O sea, son incongruentes. Son incongruentes. Quiero hacer un comentario y una anotación. Voy a hablar un poquito de cine para como que irnos en la realidad. No me voy a meter aquí muchos no detalles. De cine, sí, yo sé, sobre todo por este bloque que ya vimos. Sí. Bueno, en el cual ahorita hay una discusión muy interesante. Salió José Felipe Coria, pero él menciona un dato muy particular, sin meterme en la politiquera que hay ahorita en esa institución. Rápido, en este para momento. Todos los insultos que no sabemos. Básicamente, él era el que estaba a la cabeza del CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Sale debido a las molestias por una alumna. Y aquí él cita una cosa muy interesante, que es la Ley Federal del Trabajo, el artículo 7. Lo voy a leer, y esto va muy relacionado con lo que son las cuotas que se están mencionando. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos. Uh-huh. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán de ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda el 10% de la especialidad. Entonces, esto nos refleja, esta ley necesita actualizarse. Inverso, ¿no? Claro. No, pero esto en cierta medida nos refleja muy bien la supremacía blanca que hubo anteriormente, porque los mismos escritores pertenecían a los grupos que trataban de reflejar. Y lo que te digo, por eso te dije, o sea, los judíos son los escritores de todos los personajes que nos encantan. Tienes un problema, no vas a encontrar protagónicos negros. O sea, aunque duela. Y McDuffie es un excelente ejemplo de que él mostraba la raza con la que se identificaba, su misma raza negra, y lo hizo de excelente manera. Claro, sí. Por eso el señor McDuffie es una persona por la cual se le recuerda, a pesar de haber muerto, por su trabajo. Por ser

drink, drink, screw, cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. What's that for? We're here to train. What? Like Rocky? You shot me? I heard you heal fast. We'll help you catch a bad guy. The one who robbed the bank. Metahuman. I'm not calling him that. Partners? Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y les recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Bueno, antes de que se me olvide y aprovechando que acaban de escuchar el anuncio de Osport Comics, recuerden, viene mayo. Oye, que viene mayo. Una mega promoción que no tiene madre, ¿no? Mayo, mira, hay muchas... Mes del de la madre y no tiene madre. Madre. Literalmente. Me queda claro, mira, hay muchas tiendas que te dicen, güey, te puedes llevar hasta 4 cómics gratis en el Free Comic Book Day. ¿A quién le interesa eso? A mí dame un Free Comic Book Month, güey. Y el único, la única tienda que te da el Free Comic Book Month es Osport Comics. Sí. Ajá. Es muy sencillo, de tu suscripción, el cómic más barato es el que se te da gratis. Para algún otro dato nos irán mandando la banda. No, luego tienes que hacer cola como 12 horas, güey. No, un cómic, ese ya no salió tan gratis, güey. No. Por eso, llegas, te suscribes con Osport, te lo mandan a tu casa. Ah, me lo manda a mi casa, qué sin, chido. Sí, no, sin bronca, madre. Wey, no, o sea, tienes que pelearte, te llega en condiciones impecables. Es que eso es lo que siempre me encantó de Osport, desde un principio. Sí, Mint. O Near Mint, porque el Mint no existe. El cuidado que tiene para empacar. Sí. No, y aparte... Bien hecho, punto, como deben ser las cosas. Rápido, no especulan. No te inflan precios exactamente. O sea, sin broncas, güey. ¿Sabes qué? Pide tu portada a tiempo, la tienes, no la pides a tiempo. Híjole, pues neta, sí ya se me acabó porque no la pedí. O sea, hay que ponerse agujetas, banda. Y bueno, recuerden, Free Comic Book Month empieza en mayo. Ajá, métanse a Facebook, búsquenlos, es facebook.com, Osport Comics, diagonal Osport Comics. Y también tienen la dirección de Osport Comics, la tienda de los comiqueros, pidan datos, averigüen, investiguen, les contestan de volada. Super servicio, ¿eh? Recordemos que también ya tienen su sucursal nueva y novedosa en León, en Plaza de la Tecnología. La banda que nos escucha, por ejemplo, como Da Groups, que es de allá, uh-huh. Ya puedes acudir directamente con ellos, hartos recomendables y nuevamente la mejor calidad. Muy serios. No, y banda, olvídate, banda que hay muchísima en Aguascalientes y todo queda muy cerca. La gente de Perú que nos está escuchando, si tiene broncas. También, no les queda cerca, sí, pero sí se los mandan. Pero te los mandan y neta. Llegan irme. A comparación, y eso sí lo voy a decir, ¿eh? O sea, un envío por Amazon, llegan madreados. Uh-huh. Sí, ya vimos la cara de Dan Campos, así como malediciendo bandas. Al menos no es Epomex. Entonces, bueno, estamos hablando de una mega compañía. Este es algo muy interesante. Uh-huh. Va por correo, pero tiene unas condiciones de empacado. El empaque es lo que hace. Que da gusto, ¿eh? Da gusto cuando lo sacas. Exactamente. Y bueno, ahora sí, retomando lo que estábamos. Todo esto se originó, ¿por qué? Por Memín Pinguín, en la muerte de Don Sixto Valencia. Ahora... ¡Qué cagado! De Don Sixto sacamos una plática racista. Ok. No es que no es racista, no. Es antirracista. Es de minorías. Es de minorías. Sí. Ojo. Sí, yo porque solo los inteligentes lo entendemos. Mí, ¡ay! ¡Tómenla, sí, putos! No. A mí, yo les voy a decir una cosa. A mí se me hace más racista que pongas, que cambies de raza a un personaje ya establecido, a que, ay, es que vamos a cumplir cuotas, entonces a este lo vamos a hacer negro. O sea, güey, eso es racismo. Híjole, eso es racismo. Es que, ¿sabes qué? Yo por eso le aplaudí. Los negros no son malos, todo el mundo debería tener uno en casa. Se oye mal, pero por eso aplaudí el comentario. Uh-huh. No completamente ni el entorno ni eso, pero cuando lo hizo Michelle Rodríguez, que dijo, dejen de predar ya a los personajes blancos. Y es en el aspecto de, sí, produce algo original que sea... congruente en una historia. O sea, ¿qué tanto quieren ser blancos los negros que hasta la Night Nurse se pone su hoodie blanco para que no la reconozcan? Anden, tomen. Y el caso Dawson tradicional de Star Wars, para que nos vemos tan lejos. Sí. En el fondo, Darth Vader es blanco. Es blanco. Sí. Y el Stormtrooper en el episodio 7 se quita el casco. Y es negro que quiere ser blanco. Pero en el fondo es negro. Acuérdate que la voz es de James Earl Jones. Exactamente. Claro. Que he confirmado para la serie en la temporada 2. No, de Rebels, ¿no? ¿Ustedes saben qué es un negro en la nieve? ¿No? Es un blanco perfecto, güey. Rompam. Eso me gustó. Pues exacto. Pues ya vamos para terminar. Sí. Aquí va a estar toda la semana. Hasta que tumbes de changarro. De 5 varos para arriba. Hasta que tumbes de changarro. Pero bueno, el punto. No, a mí se me hace más racista, güey. Bueno, pero espérate. Yo ahora, lo por ejemplo, rápido. Era bien construido, digo, en el entorno que estamos diciendo. Estamos hablando de Deagle. Exactamente. Exactamente. John Deagle. John Deagle es un personaje nuevo, novecito, novedoso, innovativo. Ajá. Que tiene un homage, cagadamente. O sea, ahí sí me va a poner muy exquisito. En el fondo, el homage es blanco. ¿Sí? Porque es Andy Deagle el que es el escritor. Es el escritor, exactamente. Pero es un personaje que de incepción es negro. No sale en esa película. ¿De Nolan? Que por cierto, Nolan no necesita decir qué onda con la pirinola. El secreto no está en la pirinola. El secreto de Inception está en la sortija de matrimonio, ¿eh? ¡Claro! O sea, ya no se quiebren la cabeza, van muchos años y no le atinan. La onda está en la sortija de matrimonio, idiotas. Así de rápido. Bueno, pero bueno, ya déjalos. Acuérdate que esto es un programa de minorías hecho para minorías. De hecho, sí. Leíste la entrevista correcta. Programa de minorías para minorías. Solo gente inteligente. ¿Es el nuevo slogan? A huevo, me gusta. Velo producido. No, pero el público va a estar muy limitado. Necesitamos que nos escuchen nosotros. Hay que culturizar banda. Ah, entonces son bienvenidos todos los nativos. Y oriundos y aborígenes. Y aborígenes. No sé qué sería de la vida sin mis retarners. Ah, neta, los ¿contra queremos. ¿Contra quién rantearías? Exacto, güey, no sé a quién escupiría, no sé a quién me insultaría. Los queremos bueno. A... No, los tolero, pero bueno. Ahorita que mencionabas acerca de personajes... Sí, a todos ellos, ¿no? Por ejemplo, la Constantine, que por cierto le van a hacer la última lucha, que ya es la última con el mismo NBC, es muy improbable que ahí mismo la nueva, pero van a presentar Peach. Sí, van a presentar un Peach, pero wey, la neta... Es un problema que sí, ¿no? El problema fue el horario, porque la serie es muy buena, bueno, está muy bien escrita, está muy bien producida. Desde que lo comentamos, lo dijo muy bien Clarky. Sí. Es el horario es más killer, pinche que existe, se lo dieron, ¿eh? Es porque sabes que es no quieres viernes, que la vean. Es viernes a las 10 de la noche. O sea, es todo el mundo se va a reventar, les vale madre en la televisión. O sea, ya valiste madre. Y los niños están viendo la repetición de Game of Thrones. Ahí hablando de los personajes que aparecen, bueno, tenemos presencia latina, precisamente, que en papeles predominantes, y uno de los contrapesos más interesantes es precisamente el Papa Midnight. Personaje de color perfectamente desarrollado y es de los pocos que les dan sus cates a Constantine. El ángel precisamente es negro y aparece en toda la falacia, serie. Es una falacia. ¿Es una falacia el ángel los o el ángeles, negro? Los ángeles no pueden ser negros. De hecho, no ni tener sexo. Ni cuerpo, pero bueno. Ya, no entras en detalles. Es que tú lo ves como quieres verlo. Son los querubines, ¿no? Entonces, sí, los ángeles son blancos, rubios de ojos. No, los ángeles son azules, punto. Los ángeles están en California. Los ángeles son negros y tocan en la esquina. Sí. Pueden ser azules. Hay de todos colores, como Batman de todos colores. Pueden ser azules, güey, y detrás de una mirada estás tú, güey, ¿no? De rápido. Ah, ya, mirada de mujer. Eso ya le cayó muy mal. Es la canción, güey. Pero bueno, ahora sí, como dicen entonces, en mi compañía, por favor, encamina a la junta. Ok. El punto de todo esto es que, regresando, Andy Deagle es el mejor ejemplo, que un personaje bien fundamentado, un personaje bien fundamentado, creado, negro, el se vuelve el mejor personaje de soporte creado, exprofeso para televisión que he visto en los últimos tiempos, John Deagle. Exactamente, y güey, que tanto éxito tuvo en la serie de televisión que lo pusieron en los cómics. Porque esta niña, Felicity Sabrotosa, es hora cualquiera, es que no. Felicity Smoke. Es una hora cualquiera. Y aparte ya existía. Exactamente. Diles quién es. Es la mamá de. Es la madrastra de Ronnie Raymond. Es la esposa del papá de Ronnie Raymond en Firestorm. Felicity Smoke sí existía, lo único que hicieron la trasladaron. Es correcto. Así rápido. Entonces, estamos. That's a geek fact. A ver, ahora. Quitando el ranteo de las razas y todo este rollo, ¿tú querías hacer un comentario para completar, Dan Campos? Sí, no. ¿De qué? Ya ni me acuerdo, no, pero okay. Sí, siempre he querido hacerlo. No, pero mira, estamos hablando seguramente de la competencia de las dos series, y es a lo que ibas, ¿no? Sí. Ok, rápidamente, como saben, voy a la mitad de Daredevil, pero de repente... ¿De Batman Rojo? De Batman Rojo, tal cual. No es Batman Rojo. Como una portada que había compartido de Detective Comics, precisamente hay Batmans de todos colores, sabores en este momento, lo cual está chido. Y curiosamente, siempre lo diremos, y eso lo hemos apoyado, o desciendes de Adán o de Eva. En este caso, Adán, Superman, todos los prototipos de y Eva es, y el otro es, Eva es manga, güey. No, pero es Batman, que sí, son los detectives. Sí. O sea, tienen en fundamento el 95% de los personajes en esos, ni modo. Sí. Ya, o sea, para defender ese punto. Aquaman no, güey. Aquaman es puto. Es otra versión. No, ya no. Es un sirenito, no, ¿verdad? No, ya ahora es un momo. No. No es cierto, ya me van a manear. Bueno, te va a dar con el tridente. Es Momoa, güey. A ver, hace la de jamón. Momoa. Sí, no, Momoa te va a decir, a ver, dime algo y ya mi apellido, güey. No, me acuerdo de que es Khal Drogo en el agua. Y me acuerdo cómo era Khal Drogo, mejor no. No digo nada. Y te va a poner como de a caballito de amar. Así puso a. Así chiquitito, chiquitito. A Daenerys. Exactamente. Si no, enroscado del trasero. Ya, güey, too much. Ya. No, ya en serio. Porque estamos yendo a otras categorías. Sí, sí. Ah, aparte, saben que los decimos con cariño todas las instancias. Sí, sí, sí. O sea, neta, no esconde otro sentido, ya. De repente ahorita con Daredevil, y entiendo por qué mucha gente dice, ay, finalmente tenemos la serie y es mejor que todas las demás. Es la más nueva. Desde luego la vas a tratar. Tienen una memoria muy corta. Ajá. Y además no tiene en qué parecerse a Arrow. O sea, son productos muy distintos la misma producción. Es como compararla con Flash. O sea, son desde el medio, güey. Exactamente. Flash, desde el Flash medio. Es más quídico que Arrow. No, y, de hecho, no y a mucha gente le gusta más por eso. Exactamente, porque son tres productos muy distintos, por eso lo menciono. Es eso Batman. Es lo bonito. Exacto. La variedad, que no se están... ¿Quieres ver un héroe que ya no lastima gratuitamente? Ve Arrow, o sea, Daredevil como héroe para mí no funciona en ese sentido, pero no tiene que funcionarlo, porque su identidad es otra. Él sí puede romper todos los huesos, que en los cómics tal vez ya no lo hace, y lo hace desde el principio. Sí. Y mucha gente lo alababa, tiene excelentes coreografías, pero de la misma manera, sus coreografías son muy distintas a las de Arrow. Sí. Todo mundo se pone a citar la secuencia de Old Boy conocida, y yo, es la única película que han visto, o sea, no han visto... No, hay varias. Este, On Back tiene una muy similar. O sea, tienen varias, las tres de UPA. Es que Tony ya. Pero todo el mundo habla de Old Boy y diciendo, claro, Daredevil es como Old Boy. Bueno, tienen que ver más cine para ver más referencias. Hace falta ver más Old Boy. Exactamente. Old Boy está de moda porque le acaba de hacer Thanos. Sí. Ah, y es muy mala esa versión. No es tan mala. O sea, si no hizo la otra. Es un remake innecesario. Exactamente. Por eso te dije, no, es como. Claro, o sea, es como esos. Pero la verdad, yo conocí, no, como Let Me In, ¿no? Es como ojo, wey, hay la cosas, chica del dragón tatuado. Hay cosas que la banda no se acuerda. Por ejemplo, en la versión original de The Arrow, de The Ring, ahorita que la mencionas, Ringu, güey. Eran tan pobres los fantasmas que cuando la chava se va de ciudad no le hablan por teléfono, tiene que regresar a la ciudad para que no les alcanzaba. No le alcanzaba para larga distancia. La versión americana ya es hollywoodense, tiene más varo ya, no importa dónde vayas. Pero discúlpame, es que no tienen la tarifa que nos ponen, que ya nosotros todo es parejo. Tiene una llamada por cobrar donde la van a amenazar. No, güey, gracias. Déjeme lo pienso. Acepto, imbécil. Pero vas a pagar porque. Pero también te voy a decir una cosa. Da más miedo la versión original, o sea, Ringu, sí, que The Ring, güey. Mira, The Ring es muy buena película si no has visto Ringu. Sí. Pero el terror es distinto, o sea, siempre lo hemos dicho, como el manejo oriental es muy distinto. Es un terror psicológico. Hace mucho que amenazan de que va a salir y no sale y eso te tiene en tensión. No. Y el otro es el ¡bu! ¡Ah! ¡Es el perro! Sí. ¡Bu! ¡Ay! Y abrió el armario. Exactamente. Sí. O sea, ese ¡bu! Es el... ¡Ay! El perico. Sí, ¡ay! También el ave. Chip shots. Sí. Ahorita, retomando ahorita acerca de las secuencias de peleas, les recomiendo mucho que vean The Raid y The Raid 2. Es literalmente un americano haciendo cine coreano, con alma de coreano, le dicen. Ajá. Tiene de las mejores secuencias de peleas y de repente el Raúl decía, oye, pero no son planos secuencias. El ritmo que tiene que tener una pelea viene en la edición. No tiene que ser plano secuencia, pueden ser muchas tomas. Lo que importa es que el ritmo sea efectivo. Yo creo que el problema, como bien mencionaste, es la corta memoria. Secuencias de madrazos tiene Daredevil. Y son distintas, claro. Muy buenas. A ver, sí. Vamos a ponerlo de esa manera. Tienes que ver los dos. Las secuencias de pelea de Daredevil hacen que las secuencias de pelea de Arrow sean malas. No. Son distintas. No, volvamos a eso. Son dos distintos productos. Yo siempre iba platicando antes de empezar. Lo primero que dijimos fue que a mí se me hace mucho más cinematográfica Daredevil. No sé si. Es una película de 13 horas. Y ese es su propósito. Ese es su propósito. Entonces, sí embona en el universo Marvel mucho más que un Shield. Pero. No, a ver. Daredevil sí embona en el universo Marvel. Bueno, más que un Shield. Punto. Cinematográficamente, punto. ¿No? No, porque Coulson estoy troleando, estoy troleando. Aparte, cuando la emoción de los Marvelitas como tal, como mía y todo, es que por fin estamos viendo algo que nos satisface. Algo que vale que la pena. Que le respete intelectualmente. Exactamente. Entonces, ese es el punto. Yo no critico, es otro animal completamente, como dice Arrow, Arrow es completamente televisiva. Tiene mucho más appealings, parece más telenovela, tiene más soap opera. Tiene, o sea, eso, romance, es otro boleto. El otro es más sexo. Y sexo. Ajá. Y alcohol. Y drogas. Ajá. Pero bueno, no, drogas va a haber más en Daredevil, te lo aseguro. Está Karen Page, güey. Pues es una, güey. Acá todo el mundo, o sea. Mira, Kuru. Sí, el Mira Kuru. No, ya, no, aparte de Tía Queen. Ah, Tía Queen. Era bien metodista. No, no le decían Speedy, así como por Speedy, como sabes. Era gratis. Speedy. Es porque puro Speed. Exactamente. Cabrón. Pero bueno, dejemos eso. Ah, es otro animal completamente. Aparte de y algo que tiene que ver con el manejo de la historia, por ejemplo, el trabajo de los guiones en televisión. Tú, de entrada, cuando haces una serie, no sabes si vas a pasar de la temporada de pilotos. Usualmente grabas como para 4 episodios. Para Netflix ya tenían toda la estructura, por eso digo que es una película de 13 horas. Uh-huh. Mientras que, por ejemplo, para Arrow, apenas se entregó la semana pasada el guión del último episodio. Trabajas con un mes máximo de tiempo de antelación. Aunque Arrow garantizado la continuidad. Claro. Es distinto también. Eso es algo que a mí me gustó mucho. Pero, por ejemplo, Arrow te puede hacer referencias más a eventos actuales, o mejor dicho, lo que va para televisión, por eso, porque es más breve y más próximo que lo que tú puedas ver en Netflix. No, pero yo creo que también, ¿sabes por qué? Creo que van muy atrasados en la rube de todo. Por todo el universo que están construyendo. Entonces, yo creo que por eso quizá van con tan poco tiempo adelantados. Podría haber un poquito más. No, desde yo la primera temporada lo hicieron. Yo no dudo así, que... No, sí. No, es que así es el proceso en televisión. O sea, no es porque sea la serie. Tal cual, tienes que hacerlo de esa manera. Estoy de acuerdo. A mí lo que me... Hay varias cosas. Sí, independientemente de que visualmente Daredevil es muy agradable. Sí. Es muy, muy agradable la serie. Aquí no sé por qué no dicen, por ejemplo, es el efecto Man of Steel. Es completamente... La fotografía es más oscura, etc. En primera, porque el concepto lo desarrolló Godard. Que es de cierta manera la ambientación. Ajá. La ambientación. Y si vieron Cabin in the Woods, pues ese estilo. De todos modos, se me hace sobrevaluadón su Cabin in the Woods. A mí me encanta. Curiosamente, a mí me encanta, se me hace muy buena. A mí se me hace buena, pero neta, no se me hace más que un Scream glorificado. Yo les voy a decir. Yo creo que te llegó inflada, ¿eh? Yo les voy a decir una cosa. No, ya te llegó inflada. Con respecto a la ambientación, ahorita que lo mencionan, les voy a decir una cosa. No, ya lo reconociste. No, pero te voy a decir una cosa. No me aporta algo como aportó hace poco la de terror, que estuvo brutal. ¿Que la que no sabes ni el nombre? Dijo, no, es que ya... le dio tanto miedo que la borró. Sí, no, la de... Que le aplauden, que ya hicieron la secuela. La mesa. ¿El director de Fast and the Furious? ¿Tiene director? ¿Esa cosa tiene director? Tú eres el que está defendiendo, acuérdate de los nombres. Por eso. No, así sabes. James Wu. No es Wu. No, güey. ¿Cómo se llama el que hizo So? No, honestamente. So 1. Ajá. No, sí, Insidious. Pero no me acuerdo. Bueno, y la otra de los paranormales. Bueno, en lo que te acuerdas de los nombres, Cabin in the Woods no pretende avanzar. Literalmente es una metacrítica del género. Es correcto. Y como eso funciona muy bien. Dato curioso, es de la escuela de Whedon, precisamente, sí. Porque Godard es de sus discípulos. Sí. Curiosamente, el discípulo hizo algo que funcionó mucho mejor que donde estaba metido tanto Whedon como su hermano, que fue correcto, el caso de Shin. Es correcto. Es que es el problema, ¿no? De acuerdo. Ahora, yo les voy a decir una cosa, en cuestión de ambientación, rápido. Que todos los que digan nada. Sabemos es que... spin-off de Shin, que parece que va en serio. Sí, es con Bobby Morse y el otro güey. ¿Ya hay nombre o temáticamente? No, también no, pero, es posible, pero sí, spin-off Mockingbird, de... Es Mockingbird, o sea, es Charro. El nombre oficial, el nombre oficial es Probable Spin-off of Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Crees que le vayan a quitar el nombre de franquicias a Nameless Project, que es el que teníamos probablemente, güey, como creo. La serie más exitosa, Nameless Batman Project, wey. Nameless Dark Universe. Ahora rápido, con cuestión de la ambientación, la gente que diga, ay, es que, ay, Nueva York, Hell's Kitchen. Honestamente, se ve Queens de fondo, ¿no? No, honestamente, Manhattan. Como que viajan un poquito más o más seguido, banda, porque el Hell's Kitchen que les están poniendo es el Hell's Kitchen de los finales de los 70s y de los 80s, bueno, visualmente. Que lo bonito de ver esto, honestamente, es en el momento que lo hizo Frank Miller, sí correspondía muy totalmente ad hoc. De acuerdo. Pero para la gente que diga ahorita que es que en la serie de televisión está tan bien hecha que ve Hell's Kitchen, es como... No, güey, o sea, Hell's Kitchen, güey, ya es onda... No, ya es onda tipo bien y así, güey. O sea, es como la Condechi. O sea, no, güey, ¿en dónde vives? O sea, güey, o sea, es tipo onda y así, güey. O sea, bien. Pero el chiste es que... O sea, ubíquense. No, y el chiste es lo bonito. Neta, tú ves la serie y no lo ubicas. Yo de volada al conocer Daredevil no me remonté a estos años. Uh-huh. Curiosamente, yo sí me transporto un poco al pasado. Sí, sí, sí. De manera inteligente. Estoy diciendo que la bola de Returners son los únicos que dicen, güey, es que la ambientación está tan bien hecha que hasta Hell's Kitchen lo hacen como es. No, es así. Hell's Kitchen tiene 20 años que no es Hell's Kitchen, ¿eh? Que curiosamente, Ron Richards, que es editor de Image, es uno de los... bueno, no editor, pero es de los chidos. Él mencionaba, yo viví en Hell's Kitchen un ratote. O sea, geográficamente está muy mal ubicado. Sí. De fondo no ves esas calles. Bueno, pero eso pasa... Es el nitpicking. No, pero espérate. No, yo nada más estoy como criticando a los mensos, ¿eh? Perfectamente. Ajá. Ahí te va. Todas las pinches películas están mal en Nueva York porque no se ve la Estatua de la Libertad. Y en todas las películas se ve poca madre. Y, de entrada. Y, además viajas por mapa, llegas de volada de extremo a extremo. Exactamente. Aparte, es lo que te digo, ¿no? Es más rápido. Entonces, no, todos los edificios que ven en las películas de Spider-Man no existen en Nueva York. El 80% de esos edificios no existen. ¡Chiste! Y hasta en la promoción de la 1 ya no existen los edificios. Ay, quien le entendió, la entendió, güey. Sí. Entonces, o sea, rápido, ¿no? Volviendo a... es como bien dice Dan Campos. Si tú quieres ver una serie con mucho CGI, mucho CGI, muy bien hecho, más kiddie, más family oriented, absolutamente family oriented, exactamente, te vas a Flash. Ajá. Si quieres ver Flash una... sí es un cómic, neta, lo que estamos viendo totalmente en televisión. Es acción, es entretenido, es efectos especiales. Y la neta, pues, es otro mozo, o sea, neta, es otro. Uh-huh. A pesar de ser un espino, tiene otro ritmo, otra... Sí, que curiosamente es muy interesante cómo han hecho en los últimos episodios la integración, porque se prestan personajes secundarios de Flash, Arrow y viceversa. Uh-huh. Ay, o sea, ya, yo sé, ya hay metahumanos, por ejemplo, en Stranding City. Eso es algo que Agents of S.H.I.E.L.D. le tomó 2 temporadas hacer, güey. Uh-huh. Yo insisto, que iniciaron uno haciendo el grupo y eso lo garantizo. Por eso de decir que, ay, es que qué raro, en Agents of S.H.I.E.L.D. no pudieron, güey. No, acá, por ejemplo, aquí el problema es el abuso, ¿eh? Sí. Bueno, ahorita lo han estado sabiendo utilizar porque te están estableciendo todavía más el universo televisivo no, que está en conjunto. Lo que pasa es que tienen 2 programas que llenar todavía, carajo. Les da Super spin-offs y Titans. Legends on Titans. O sea, tienen 3, güey. Por eso no son suficientes todavía. ¿Qué va a pasar? Especulaciencia y rumorología. Es que tengan... Roy Harper... Lo mataron, no, spoiler alert, tápate los oídos. Lo mataron, lo leí, ¿lo leíste? Por sí, desgracia. Okay. Lo mataron, pero no lo mataron, ahí sigue. Bueno, no. Se especula. Lo mataron porque el güey ya firmó para otra serie de televisión. No. Él mismo ya desmintió eso, ¿sí? Lo confirmó. ¿No? Es lo que les mencionaba a ti y el Wookiee, okay. Vía Twitter. Porque se rumoraba que él iba a aparecer en Titans. Ajá. Ajá. ¿Qué es lo que decían? A mí en lo particular, se me hubiera hecho lógico. Lo es muy chido. ¿Por qué? Porque es el eslabón que une Arrow, Flash, curiosamente, aunque no salga mucho en Flash, y Titans, ¿no? Pero su papel va a ser como Ray Palmer, que se va para el spin-off, pero va a seguir apareciendo, ha aparecido en las otras 2 series, Flash y Roy Harper va a seguir apareciendo con menor presencia, peso, desde luego, va para el final de temporada, y también se viene para la siguiente temporada con menor participación, porque pues va a estar con los Titans. Uh-huh. Esperemos. A mí sería lógico, ¿no? Para mí sería lo ideal. Yo creo que esa es una manera muy inteligente de no tengo Titans, pero ya tengo un Titan, ¿no? O sea, de hecho, ya tienes un gancho, exactamente. Sí. Este ya lo conoces. Y tenía traje más chido que Arrow. Ahora tenemos. Sí, el de Arsenal está más cómodo. El de Arrow, se acuerdan muy bien cuando les dije que Flash, el traje en sí, es un rip-off de Red Arrow. El tradicional que ya está en dominio público, como tal, que sale en las series, de ahí es donde sale. Uh-huh. Ese es el traje y esa es la inspiración, como tal, de Red Arrow. Y es el traje como el de Arsenal, del estilo. Es el del que sale en Teen Titans. De Arrow, de Arrow nada más se llama. No, de hecho, ahorita también se parece mucho cuando están los Teen Titans de Jorgens y Pérez. Uh-huh. Ajá, hay un arco que se llama Then and Now, que es cuando le cae la maldición nuevamente a Jorgens y le dicen, ay, güey, lo que hiciste con los originales está más fregón que tu basura. Cancelamos tu basura, crees, de los originales. Pelean contra el hijo de Loren Jupiter, que es el mentor de los Titans de los 70s, de los Groovy Titans. De hecho, sí, es Red Arrow, es de Arrow. De Arrow. Tal cual, como... Le está pirateando el nombre, pero no está pirateando porque está en el dominio público. ¿Tienes que le imaginas? Y el hijo le cambia el traje a Roy Harper. Ese, güey. O sea, no nos hagamos, mira. Y se vuelve... No. Te voy a... Busca una imagen de los Teen Titans de Jorgens. Y se las ponemos eventualmente en Bueno, Facebook. Pero espérate. Este personaje que te estoy dando es Golden Age. Ah, ok. No, pero el o sea, por eso te digo, sí, no. Este es el original. No, este bueno, es Robin el Arrow. Sí, que siempre lo hemos dicho. Exactamente, pero el traje de Arsenal, el de Roy Harper, que net está más pimper que el está de... Está muy pimper. Que el de lástima Green Arrow. Que sea tamaño petit. Sí, está muy enanín el está güey, muy chaparrito, ¿no? Que mide como unos 64. Perdón, ¿no? Paréntesis cultural, este, una noticia muy importante, me están informando en este momento que están pasando Charnado 2, entonces los que nos están escuchando vía Spreaker, váyanse a verla también mientras no, nos me escuchen. No, pónganle mute, güey, porque la neta no se pierden mis grandes argumentos. Nos sigan escuchando, pero que vean Charnado. Y vean llover, es la venganza de Aquaman, esa película. Sí, sí. Pero bueno, entonces te digo, a mí en lo particular sí se me hace muy interesante, o sea, se me dio el gran gancho, y hay personajes confirmados para Titans, que son obviamente Nightwing, es Raven y es Starfire. ¿Quién es Starfire de actriz o todavía no? No, todavía, esa es la cosa. El único que suena y nuevamente es rumorología es el Rayo McQueen, ajá, que es el que él solito se estuvo autopromoviendo y sí, yo voy a ser Nightwing. Pues pegó, deja, parece que deja sí, de Originals, que bueno, pues basura de serie. Sí, o sea, esos vampiritos todos jotescos con brillitos y pinchaditas ya me tienen hasta la madre. ¿Dónde viste eso antes? Puta, en todas las series de vampiros para niñas, güey. Y es 50 sombras de un vampiro, güey. Es una basura. Pero bueno, deja esa basura, se va a hacer cosas chidas que son superhéroes, se queda de Nightwing. Raven todavía no está casteada. Dicen que va más por el estilo de Raven de los cómics de Wolfman y Pérez. Ok. No hacia el estilo de la basura que está ahorita, de, ¿no? Ni de Teen Titans Go, ni de Titans Go. Ajá, o sea, no va por ese lado. Qué bueno. Ojalá. Y si queda Arsenal, sería excelente. O sea que voy a ver a Trigon. Eso sería todavía superior. Y otro personaje que en esta temporada no apareció lo tanto, obviamente, porque todo el peso lo tomó en la segunda, y que es un villano netamente de los Titans, es Manu Bennett, como de eso, Blade Wilson. Ya está allá. No sepa Skrixus. Ahí está. Qué bueno que lo dejaron descansar porque es un excelente personaje. Sí, puta, impresionante. Y ojalá y lo explote. Fíjate que ahí tendrás un enorme gancho para los primeros dos episodios porque tienes a Harper y tienes a Deathstroke. Ahorita vamos a hacer algunas hilaciones. Yo, de referente, quiero hablar de los Easter eggs, ¿no? Ajá. De Daredevil. Ajá. Okay. Están brutales. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no les quiero quemar la serie. Véanla. Si no la vieron como enfermos, como yo, en una semana, o como Nightboy, que se le echó en dos días. Sí, está muy buena, güey. O sea, se los voy a poner de esta manera. Para que sea algo de Marvel, y yo haya dicho, güey, esta mierda la tengo que ver en dos días. Es que está buena. Está muy buena. Honestamente, está muy, muy buena. Karen Page y Daredevil, está pasable la movie. No, está muy bien hecha, está muy bien construida. Tiene los easter eggs, yo capté como 3-4... Y los que no capté, no me molestó. Es como Arrow. Si no captas los... Eso es una serie bien construida. Exactamente. Si, Flash, si, igual. Si solo está hecha para satisfacer al ñoño, está condenado problemas. Al fracaso. Tienen problemas. Es una minoría de la minoría. Sí, sí. Correcto. Si está hecha exclusivamente para todo el público, puede ser zombie. No son versiones reales. No por eso menos buena adaptación o lo que sea. Pero no tiene la venia o la bendición de los ranteros y las voces altamente vocales que existen en internet. La redundancia. Ahora te voy a decir una cosa. Honestamente, para el público, para el plain people, el que Ben Urich o que Perry White sea negro, no sé, les vale madre, güey. Correcto. Así de rápido. Es ¿y ese cabrón quién es? ¿Quién carajas? Nunca lo había oído. Exactamente. A mí se me hace, yo tengo una... Bueno, los que vieron a Batafleck, a Der Raffleck. Mira, yo realmente con lo único que despotricaría, yo despotricaría lo que le pasan, o sea, a este personaje como tal, más que por su raza. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, pero bueno. Spoiler free. Pero creen que... Ay. Pero al final se lo... sodomizan. ¿Qué versión viste? Vamos a empezar. Antes que nada, Daredevil, creado por Stan Lee y Bill Everett. Bill Everett, nada más para quien no sepa, es creador de Namor. Es correcto. En el 39. Aquí tiene una similitud con, de cierta manera, con Spider-Man. La portada... La hace Kirby... Y la entinta Ditko. ¿Cuántos pueden decir eso? Que tuvieron ese combo ganador. Güey. ¡Puta! ¡Qué buen combo, ¿no? No jodas. Hay gente que quiere olvidar a Forever People, güey. Pero bueno, de todos modos, siempre hemos dicho, el mejor personaje de Marvel hace algo muy bueno en Netflix, en otro género que va en franco ascenso, o sea, la digital. El otro gran personaje que se convirtió ya Arrow, lo demostró, sí. Lo está haciendo en tele abierta. Híjole, es que yo no le daría a Arrow una B, güey. ¿Sí? Sí. No, yo creo que sí es B. Arrow es... Güey, salía en los cómics de Aquaman. No puede ser B. Ni siquiera no, Aquaman salía en las portadas. Exactamente. O sea, güey, no para no, mí. No, acuérdate. Es, no, discúlpame. Sí, Aquaman es tan... Ese sí es un personaje C, sí, güey. Es tan conocido, pero es tan pinche... Que ni en sus portadas Que las salía. Portadas en el agua salía Flecha Verde, no salía él. No era underground, era underwater. Y es, underwater, y es más sí. crítico era, que ¿cómo en tu cómic salga el otro güey de portada y en el agua, güey. Sí. ¿Underwater Man? Exactamente, que sale no, de... Jálale al Flusho, no, de Master... Ay, de Multiversity. De, número 5 de Multiversity. Sí, de Master Men, donde está... Master, con de Uberman. El Uberman contra el tío Sam, dibujado por Jim Lee, claro. Ajá, pero bueno, empezamos a ver. Primer capítulo, altamente geek. Ajá. Me encanta el hecho, nada más este si lo hemos visto todo. A mí me empieza a convencer la serie desde el momento que no tocó en el origen con todo el hecho, sino cuando ya pasó. Ajá. Es como, no voy otra vez en el callejón, honestamente, uh-huh. Discúlpeme, pero bueno. Sí, Gotham, sí, es correcto. Que llega y el plomazo y ahora veo a Selina que ve todo el desmadre. Basura, o sea, basura. Basura, serie, desde ahí dices, güey, mal. Sí. Pero este aspecto es, ya pasó, el papá muy naturalmente llega y ¿qué te pasó? Oye, ¿qué tienes en los ojos, cara? Y el otro, le empieza, ¡ay, me está quemando, puto! Le trata de quitar y ya valió madre. No, al final le dice, no te talles los ojos. Pero es como el error, ¿no? Sí. Lo trato de quitar, o sea, está muy natural en ese aspecto. Sí, está bien hecho. Primero. Hay un error. El barril que le pega es en un camión de Rand Corporation. Ajá. Quienes no sepan, Danny Rand es Iron Fist. Es correcto. Primera referencia. El único error la única diferencia con el cómic es que a la persona... No están las tortugas ninja. Exactamente, ¿dónde están? Maldición, ya me lo spoilean. La única diferencia, porque no es un error, porque al final es una adaptación. La única diferencia con el cómic es que la persona que Matt salva en el cómic es una persona ciega. Ahí se las dejo. Y acá es una persona de la tercera edad. Aquí lo aplican. Y en Father hacen hecho, otra cosa. Está bien hecho. Nada más era... Ahí cambia el final. Es a quien empuja para salvar. Pero bueno, eso ya se comentó. Y también no salva a Stan Lee en la calle. No estoy. No, tal vez quería hacer la... Pero bueno, el barril que le pega está catalogado y dice abril 64. Dice 0464XXX. La fecha extra de la casa. ¿Extra porno? No, es la canción abril... Daredevil, el primer cómic que sale, es abril del 64. No, por eso está ese barril. Ahorita está cumpliendo años, precisamente. Sí, exactamente. Entonces, sí es cierto. Happy, ya es uno, ¿no? Es este... ¿Habrá sido con el día de su lanzamiento? 50 años. 51 años. Exactamente. Pero, curiosamente, eso es el barril. Le pega, es la fecha de nacimiento. Eso es muy bonito. Geek Candy, ¿no? Como tal. Es como el número de cuenta la que transfiere Arrow, ¿no? Que es 1941 y también el mugshot. Esa es otra bonita. Son cosas chidas. Aquí yo veo muy bien que hayan elegido que estos Gage para como el plot solver de cierta manera. Se me hace un gran acierto. Y lo podemos ver en los cartelones a él, a Lee Wicks y a varios escritores. No hay tantos más. O sea, yo me dediqué y no hay tantos conocidos. Hasta vos. ¿Y este güey aplicaste la de congelo el cuadro, lo pongo en mi pantalla Ultra HD, me pongo a ver todos los detalles? No, y googleo a ver quién carajos es ese. A ver quién lo hizo antes que tú. Sí. Pero bueno, tiene dos ligas con S.H.I.E.L.D. en el primer capítulo. El primero es el póster famoso que ha sido quemado hasta el cansancio, que es la pelea de Batting Murdoch. Otra cosa muy interesante, no pasan la pelea, güey. No, eso es bueno. Pues es que el niño no lo iba a ver. ¡Prum, pam! ¡Sí! ¿Qué es dueto, güey? ¡Hey, Mitch! ¡Dime, Mike! Ya somos dueto, güey, aquí. Pero bueno, están cabrones. Y sigues, no andas muy lejos, no andas muy lejos. Pero bueno, El póster es Kyle Crusher. Bueno, exactamente. Que es el personaje que sale prácticamente el primer metahumano ya bien desarrollado que hacen para S.H.I.E.L.D. Es este que sale ahí, ¿no? Que no sale el mismo actor. No sale, inclusive. No. Se acabó. Rápidamente, bueno, yo no voy tan avanzado como ustedes, pero una cosa que me agradó bastante y que fue lo que mencionamos de los grandes errores de S.H.I.E.L.D. y de los grandes aciertos que tuvo Agent Carter, es que te mencionan el evento. Y el evento se refiere precisamente a Avengers, lo que ocurre en la primera cinta de Avengers. Estás diciendo porque en algún momento Ben Urich escribe en un periódico que no pueden utilizar el Daily Bugle, ¿no? Y utilizan el New York Bulletin. Bulletin, en el que hace referencia a la película de Avengers. Uh-huh. Algunos han dicho, es que es Man of Steel. No, es Avengers, o sea, es Avengers, honestamente. Entonces, no, es cierto, porque ponen cientos de muertos y edificios destruidos. Eso solo pasa en DC. Eso nada más es de Man of Steel, güey. No, es cierto, no es de Avengers. Es correcto. Yo acuérdate que el rant mucho de los ñoños no es por la pelea en el que está destruyendo, es por la madriza que se pone contra Zod, que les vale madre donde la hacen. Ese es el aspecto. No critican a la destrucción de Metrópolis, La destrucción... El aspecto altamente que y los Chitauri empiezan a pelear en el estadio de los Yankees, raro, güey. Pero mira, el problema que pasa es que y Magneto lo levanta. Güey, sí, pero bueno, güey, en el Yankee Stadium, güey. No había otro gente aspecto, ahí tampoco. Matt Murdock cuando va por él, está en el San Agnes Orphanage. Uh-huh. Es el mismo orfanato que tiene a Sky. Sí. Buena. Que es la cruz también, no, la iglesia donde sale, que también sale en la película de Vendéville. Ah, pero es que este cuate era ampliamente tratado de hacer las poses, pero forzaba todo, ¿no? No, pero lo que me refiero es que está la cruz, también sale en la iglesia, que no es la misma iglesia de la película. Que curiosamente no ponen casi ni madre de su madre. Ah, que es la de Secret Nun. Es correcto. Pero sí la mencionan. Maggie. Y la mamá. Sister Maggie. Y la mamá, ese es otro asunto. Lo dicen en el primer episodio. Exactamente. Si vemos Man Without Fear. I understand that reference. Man Without Fear. No es cierto. Sí es Man Without Fear, sí. ¿No? Ahí sí sale. La mamá va a visitarlo cuando está ciego y todo el relajo. Entonces, ver esos pequeños. O sea, porque sí está basada en Man Without Fear, pero. Sí. Poquito. De hecho, no desarrollan toda la historia. Que es otro de sus grandes aciertos. Te integra varias cosas, pero es una historia original. Es correcto, sí. Eso es lo que me encanta. Yo creo que es el gran acierto que hace Christos Gage en mucho del plot, ¿no? Sí. Hay otra cosa, por ejemplo, Ben Urich, nada más hay que mencionarlo. Es canción de Mackenzie y Jim Collan. Es negro. No, y Ben Urich, honestamente, muy a mi criterio, es el mejor reportero del universo de los cómics. O sea, Luisa Lane y todo la desarrollaron muy bien después. Tardó demasiado en desarrollarse. Marvel. El mejor reporte de los de Marvel. Bueno, por lo menos lo diré Marvel. Pero tiene grandes historias. O sea, él es parte integral de Born Again. Sí. Es parte de cualquier historia importante de. Hasta de Spider-Man. Y de Spider-Man. Spider-Man, Daredevil y Punisher. Es el reportero por excelencia. Digamos, el señor Pulitzer es este. Es el Willy Lumpkin de los machines. No es el cartero, güey. Pero bueno. No, pero curiosamente él es el que aterriza a los héroes terrenales. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Él es el mejor vínculo. Él y la representación clara que hicieron, por ejemplo, y el éxito que tiene Marvel's, a mi gusto, es Phil Sheldon, que es, de cierta manera, Ben Urich. ¿Es negro? No, pero es Ben Urich, siendo para Marvel, un poquito antes. Qué ojo, eso, bien, como bien dices, a mí se me hizo de los puntos más brillantes de Marvel. Marvel te conquista desde el momento que el güey está asombrado por lo que está viendo, te pone una foto y ves una ilustración de Alex Ross que te cagas, viendo las piernas de Colosos, sí, viendo las piernas de Colosos, de Giant Man, ni de Colosos, tú eres verde acero, pero bueno, de Giant Man, tal cual, viéndolo, tomado desde abajo, dices, güey, una contrapicada, qué cosa, eso es lo que dices, te mete de bola de listo. Yo creo que lo primero que te impresiona de Marvels es la portada del número 1 con la Antorcha Humana. Tiene muchos geek candies la serie, pónganle atención, para dibujos de Malef, sobre todo, portadas de Malef. Desde la entrada del título. De la entrada del título es muy parecido a muchas que hizo, la que está con Body Paints, o sea, tal cual. Se me hizo una muy buena animación, La animación de Ditto es excelente. Sí, muy buena. Muy Aníbal, muy No, y sobre todo porque no retoma la influencia de la serie de moda de HBO, de Stars o de lo que quieras, que es mete ediciones con tomas de archivo. No, esto es completamente Daredevil, desde la primera imagen. Eso es lo bonito, que tiene su sabor Daredevil completamente. Malev, y la última toma del periódico de la serie es una portada de Malev. La de Out, me parece que es. Búsquenla, no sé, ahí sí, échenle ojo. Termina con una portada de Malev tal cual. Ahorita regresamos y seguimos. Exactamente, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Estás en Destripando, nosotros porque seguimos siendo el último, o sea, no es cierto, también. No somos el último, somos el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento, vamos y venimos. Once and for all, who would win?

take the sky from me. Y bueno, estamos en Destripando, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. Nosotros seguimos siendo tres cuartas partes del equipo secuencial. Y en el bloque anterior estaba Carnalito Zico, estaba comentándonos los Easter, exacto, los Easter eggs. Y de... referencias sin quemar toda la trama para quien no lo ha visto. Exactamente, ¿hay alguna otra que quieras mencionar? Harto. Échatelas. Ya salió, quienes no sepan, ya debe ser visto este transporte de Roxxon, Joel. Que es el mayor contaminante del universo Marvel. Y el competidor por excelencia de Iron Man. De Stark Industries. Stark Industries. Salió también Agents of Atlas. Hay un capítulo que creo que ya lo viste. ¿Viste ya el de Stick? No, lo he visto. Ok. Hay una escena que sale, y ese sí es un rip-off tal cual, de Man Without Fear, donde sale... Un homage. Sí, sí. No, porque la escena es tal cual es el cuadro. Es un homage. Donde sale Stone, que es el estudiante que aquí curiosamente parece el mero mero, ¿eh? Sí. Por cómo habla. Sí. Pero en el momentito en que sale Stick y Stone, dices, ¡wey! Que curiosamente yo creo que va a ser gran trama para la segunda. Ojalá, porque pinta como él pertenece, para quien no sepa, a la orden que es opositora de Hand, que es The Chast. O sea, los castos puros, célibes. Si quieres ser, de cierta manera, la traducción... ¡Puto! La traducción es... ¡Inmaculados! ¡Puto! ¡Como dice Game of Thrones! No, pero los castos, ¿no? Sí. Es la traducción como tal, ¿no? La mejor adaptación es los puros. No, soy muy culero, güey. Es la mejor adaptación. Para mí, los célibes. Me tardé 5 días, célibes, güey. Célibes. Cinco días. Dame 5 días y te doy una buena traducción de eso, cabrón. Otro de los homages que hay por todos lados. Por eso no tienes amigos, güey. Homages como por todos lados. A ver. En el fogging, o sea, está Fogwell's Gym. Uh-huh. Es el gimnasio tal cual, que sale en el número 1. Está... En donde está la oficina, abres y siempre se ve el logo de Atlas. Que no, Atlas con los, no son los colchones. No, es Atlas Comics. Ajá. Es el logo de Atlas Comics, de otra manera, de Marvel. Ajá. Y también la referencia a Agents of Atlas. También, pero bueno, realmente va porque Agents of Atlas viene porque en los 50s era Atlas Comics todavía. Uh-huh. Uh-huh. Por eso se crean estos personajes que son los Agents of Atlas, que son, y si se acuerdan, Agents of Atlas salen mucho en Avengers Forever, que es cuando viajan a los 50s. Es correcto. Entonces es ahí correcto. Salen, ¿no? Ajá. Sale también en el mismo cartel cuando abren una vez, dice Van Lunt, Real Estate. Uh-huh. Van Lunt, quien no sepan, es Cornelius Van Lunt. Que es el líder del Zodiac. Del Zodiac, uno de los líderes que tuvo, ¿no? Uh-huh. Alternantes, que después muere a manos de Moon Knight. Qué chafa personaje para morir a manos de Moon Knight, güey. No, pero espérate, si se acuerdan, eso sucedió en West Coast Avengers. Sí, y en Avengers, Van Lunt aparece por primera vez en Avengers y alquila a los Avengers. Que estaría muy interesante, un crossover brutal. Lástima que no tienen a Nick Fury, sería utilizar al hermano. A Libra, exactamente. Uh-huh. Lo pueden hacer blanco y es el contrapeso. Estaría muy chingón, pero bueno, ya, otro. ¿Sí vieron el cameo de Stan Lee? No. En la estación de policía, policía del mes, sí, Stan Lee, güey. Es correcto, sí, es cierto. Es un cameo que no es cameo. Sí, no, sí es un cameo, o sea, en ningún momento te dicen que Stan Lee tiene que salir actuando. Exactamente. En Agents of S.H.I.E.L.D. sale también sale en el tren. Hace su cameo, pero normalmente, la chica griega, uh-huh. Así como en Man Without Fear, realmente es el final de un número y todo un número de relación amorosa hasta que se va la chica griega por la muerte de su padre, ¿no? Es correcto. O sea... Aquí nada más dicen, ¿te acuerdas de esa chica griega? Ajá. O sea que la veremos por lo menos... En la siguiente temporada, ajá, un cuadrito. Y a comparación de esto, Man Without Fear, es la historia como tal, hace un excelente número de toda la relación contra una piñaterísima escena del sube y baja que pasa en la película. Te voy a decir una cosa. A mí, honestamente, no me molesta la escena del sube y baja. Acepto que está fuera de contexto de la película. Es que ese es el pedo. Pero si tú tomas la escena de la pelea en el parque de manera aislada. Pues si lo hacen en cómo perder a un hombre en 10 días o cosas así, no me molesta, güey. No, pero y te voy a decir por qué. Hay un detalle al final de la pelea, cuando Elektra le pone el pie en el cuello a Murdoch en la película. cuando le dice My name is Electra, Electra Nachos, ajá, que se lo pone. ¿Electra Nachos? Nachos. Nachos. Con guacamole. Exacto, Electra Nachos, exactamente. ¡Con chili! Es que ahí no es Electra Nachos, güey, ahí sí es Electra Nachos. Ajá, es como, ¿qué otra más? Es como, no sé, el impresionado, cosas así por el estilo. Esa escena y la sonrisa de Jennifer Garner te da como la emoción que siente con Murdoch, o sea, la conexión con Murdoch. ¿Cómo? No, güey, si terminan. No, pero ahí es el momento en el que se conocen en la película, güey. Que de ahí todo lo demás se vaya a la muca, es muy diferente. Que esa escena la tomas de manera aislada y en realidad sí te... Está fuera de contexto, ¿eh? Totalmente. Es exactamente, mira, te voy a decir, es exactamente el mismo efecto pitero que en Spider-Man 2, cuando va a Fever Night, la 3, perdón. Cuando va a Fever Night, cabrón, sí, cuando es una Spider-Emo. Mierda completa Spider-Emo. O sea, honestamente es... No. ¿La ves sola? Te causaría gracia. No. ¿La estás viendo en el contexto de la película? Chinga. No, hay una gran diferencia, güey. Porque si sacas de contexto la escena de Electra, si dices, a ver, te vamos a hacer una película tipo... un capitulito tipo Coulson, ajá, de Daredevil, dices... Tu corto. Exactamente, está decente. Tú haces una madre así con el Spider-Emo bailando y de todos modos lo ves, chinga tu madre, güey. O sea, no. O sea, para cómo lo muevas, güey. Pues está bien. Honestamente, ajá. Pero sigamos, ¿no? Eso sí, no hay ni cómo rescatarlo. Sí. Personajes que salen. No sé si vieron. Fíjense muy bien. Creo que ya apareció el Némesis de por ahí. ¿De Daredevil? ¿Tiene Némesis de Daredevil? Bullshit, sí, es cierto. Sí, ¿lo viste? No, pero es el Némesis. O sea, digo, sí es cierto, es el Némesis. Todo el mundo creía, y la especulación dice, que es el Shooter. Ah, mira. El que se apostra. Sí. Se llamaba Bullseye. Es como en Captain America, el güey que queman, que es Crossbones. Correcto. Yo creo que, y después de ver la escena, yo creo que sí. Sí es. O sea, definitivamente. Todas estas son semillitas que se vienen para la segunda temporada. Es bien hecho, bien pensado. Está bonito. Aparte que, debo decir, y eso lo quiero decir, pues se me va a olvidar de una vez, el Kingpin y el Matt Murdock, el paralelismo que manejan en las dos historias, que la diferencia es casi ínfima, en que el papá hasta les da whisky a los dos por distintos motivos. No, le da chela. Bueno, a uno le da chela. Sí, ¿verdad? Sí. Chupa chela. Sí. Ahí estuvo el problema. Sí. No es un Irish de verdad. No, su sangre irlandesa no daba para más. Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, ese aspecto y esas semillitas y lo distinto que manejan la relación familiar es lo que es glorioso de esta serie. O sea, está tan bien desarrollado. O sea, aquí sí voy a poner, a mi gusto, le faltó desarrollo, a pesar de ser un gran villano, Merlin. Le falta desarrollo a su motivación. El hecho de, se murió mi esposa y estoy encabronado con el mundo. No, te pone un origen que dices, del Kingpin, que dices, huevos. O sea, honestamente, si ves el capítulo del Kingpin, es que, bueno, es el universo de ese. El universo de ese, con que mates a una persona, ya te da para ser vigilante, güey. Que okay. También hay otra cosa. Pero el Kingpin está fundamentado la niñez. Sí. Y es ahorita, un cambio, ahorita persona. Que hablas del Kingpin, yo creo que es el primer gran villano de Marvel, porque honestamente la mayoría han sido muy piteros. Habrá carismáticos, por ejemplo, como el caso de Loki, pero de ahí en más no hay un buen villano. Bueno, Loki sí es un buen villano, porque... Es carismático, pero un buen villano como tal... Es que no tiene motivación Loki para ser villano. Exactamente, Kingpin es el único que tiene toda esa estructura hasta donde he visto. Sí, de hecho sí. Una construcción de personaje propia. Red Skull, ¿no? No, Red Skull es... Está un paso de ser muajajá. Sí, no, ñaca, no llega tanto, pero sí. No, Red Skull en la... Perdón. No llega, pero sí. No, o sea, te lo voy a poner de esa manera. Red Skull sí es el personaje hambriento de poder. Exactamente. A diferencia de Kingpin. Pero siempre va a caer en eso Red Skull. O sea, Red Skull... Pero puedes es lógico que bien. Es estereotípico porque es nazi. O sea, tiene esa... Ya con eso tienes, ¿no?, la justificación, sí. Claro. Sí. A diferencia con Kingpin, que sí se están tomando su tiempo para desarrollarlo y empatizas con él. No has visto todavía el de Kingpin, ¿verdad? He visto... No, el capítulo de origen. ¡Manches, güey! Muy bueno. Muy cabrón. Está muy... ¿Otro easter egg? Está impresionante. O sea, Vanessa, cuando le dice lo del traje blanco. Vanessa está para aplaudirle. Y Vanessa, creo que no sabía su apellido, yo por lo menos. Vanessa Mariana, se me hizo como Mariana. Sí. Del libro. Uh-huh. Pero, qué bárbara, qué carisma tiene esa señora, ¿eh? Sí. Qué bárbaro, en pantalla. Y aparte, para la edad que tiene, está impresionantemente guapa. Es más, me quedo con ella en lugar de Karen Page, ¿eh? ¿Quién sabe? Con los dos vale, vale. Una tiene clase, la otra es una... ¿De qué trabaja? Secretaria, perdón. Es Scarlett Johansson, pero en Low Life. Sí, tiene algo, tiene rasguitos. Es una vampira venida, menos. Quien entendió, la entendió. Sí. Pero, te voy a decir una cosa. A mí hay algo que me llama poderosamente la atención ahorita que lo comentas. Uh-huh. Es esta diferenciación que se me hace muy importante y muy inteligente de la creación de villanos. Creo que, por desgracia, en el universo Marvel, cinematográficamente hablando, el villano más importante, mortal, ha sido el peor desarrollado por Fox. Estás hablando de Doctor Doom. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahorita, ¿no? Antes de que se me olvide, ahorita seguimos con los Easter Eggs de Daredevil. Ya salió obviamente el segundo tráiler de Fantastic Four. Mm. Me llama mucho la atención cómo lo que dice Dan Campos, ¿no? La banda tiene muy, muy corta memoria. Ajá. Y en la película donde sale Jessica Alba, Ian Rothford, Capitán América. Nip-Tok es el Nip-Tok. Doctor Doom. Exactamente. Donde sale Capitán América, sale The Shield, o sea, toda esta amalgama de personajes. La gente se le fue encima a Nip-Tok porque uno se quita mucho la máscara, bla, bla, bla. Y luego, ay, es que se empieza a volver de metal y bla, bla, bla. Ojo. Muy Ultimate, pero bueno. Totalmente de acuerdo contigo, sí. Pero lo que se vio en el trailer de Fantastic Four, Doom es totalmente metálico, güey. Ojo, y eso sí se los digo de una vez, Marvelitas de tres varos. A mí no me convence el... A mí me salen todavía con la mamuscada. Solo se ha visto una imagen, Sí. Pero se le ve la cara de metal. Pero me salen, tiene brillitos cagados. Sí, no, es que no como sé. Electricón. Ha de ser vampiro, sí. Gay. Sí, sí. Probablemente. Ese es el único aspecto Doom, que vamos a ver. Doom Twilight. Ay, no, o de Twilight. Doomlight. Doomlight, pero ya lo tuvimos. No, ojo, a mí me salen con la mamucada Marvelitas de tres varos. De que este güey sí resulta ser un ente metálico. Y no dicen absolutamente nada. Y automáticamente van a mingar a su chadre. Mira, honestamente. Y pierden toda credibilidad. ¿Alguna vez la tuvieron? No tiene ni memoria. Nunca. Honestamente, Doom. Lo digo desde ahorita. Yo espero que desarrollen el lado místico de Doom. Sí. Y el carisma que tiene, honestamente, la referencia de la máscara de hierro. Bueno, claro, y porque... recordemos, perdón, rápidamente, un detalle ahorita que se menciona. Muchos se quejaron también en la primera película de Fantastic Four, bueno, en las originales, que viene del universo Ultimate, es que los cinco personajes tuvieron los poderes por el mismo experimento. En esta de Fantastic Four son seis cápsulas, son seis pods. Falta alguien que no sea Doom. Sí. Un hombre molécula, quién sabe. Herbie. Ah, sí, hay un corte con Herbie, acuérdense. Sí. Sí. Pero bueno. Regresando a lo que son los villanos, para tomar lo que es el Kingpin, sí me llama la atención y hasta cierto punto me da pena que un personaje tan importante, un villano tan importante como Victor Von Doom, sea el peor desarrollado. Sí, es una pena. Es por lo cual es lo único que le coincido con Armando, porque no se me hacen tan piteadas las películas, pero toda la razón es de pena. Mira, que el mejor villano de Marvel probablemente sea el peor desarrollado. Sí, porque vamos a ser sinceros, queda muy claro que la película de Ian Grayford y de Jessica Alba, si es una película kid oriented. No se vayan por otro lado, no es que es muy mala, no, es kid oriented y no están tratando a los niños como idiotas. Ajá, porque tienen también sus guiños así como para adolescentes. Como, you're on fire, you're hot too. O sea, qué buena esa es. Es una relación así. O sea, son los guiños para los adolescentes, ¿no? ¿Qué se va? Pero es el Capitán América. Qué buena escena de losers, ¿eh? Sí. Por cierto, la mejor la tiene Chris Evans en el elevador, toda la secuencia hasta que dispara con los dedos. Sí. Brutal en losers, ¿eh? Sí, también ese véanla. Sí, es lo que vale la película. Sí, también. Pero entonces digo, Y la gente, no, es que, güey, Kid Oriented. Esta película, la de Fantastic Four, no se ve tan Kid Oriented. No. De hecho, Grim and Greedy, o sea, la ambientación. Se ve oscuro. Bueno, yo critico, no es oscura porque la paleta de colores sea oscura. O sea, también hay que separar eso porque muchos de volada. Es otro Man of Steel. No vengan a pelar. No, de hecho, Man of Steel no es oscura. Exacto, es azul y blanco. Pero sí. La paleta de color, sí. No, y aparte de todo, si ves la primera mitad de la película, tiene otro contexto. Sí, no. O sea, es completamente otro contexto, ¿eh? La gente que no ha entendido que Man of Steel es una película sobre la esperanza de un tipo que está en Bueno, si no le entendieron, no, se los dijeron. La S es de Hope. Exacto, güey. No, a la gente, dice Hope. A la gente le... Sí, a la gente le puedes poner las cosas en su jeta. Como lo mencioné hace ratito. O sea, güey, el secreto de Inception no es la pirinola, idiotas. El secreto de Sucker Punch viene en el título. Ajá, en el momento que dicen, es que Sucker Punch es lo... Güey, si estás viendo el título de la película y te sientes decepcionado... Güey, dedícate a ver telenovelas de Televisa. Si sí, fuiste madres a ver una pinche madre que se llama Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández y te decepcionas porque los efectos están piteros y todo, pues no mames, güey, ya sabes a qué ibas. Eso es a lo que voy, ¿no? Pero insisto, el Kingpin, retomando, Loki no necesita ninguna justificación, es ninguna justificación. Porque Loki es un dios. Es que nunca. Ajá, él quiere algo para gobernar. Aparte, pero es que propiamente no es un villano es por un, lo mismo. No, es un trickster. Exacto, ah, sí, es su naturaleza. Y por eso te digo, está excelentemente desarrollado. Sí, o sea, pero, por eso te digo, no es... Pero no lo hace villano. Lo hace antagonista, no lo hace villano. Exactamente, no es villano. Exactamente. Ah, villano Kingpin. Y claro, qué bruto, qué bruto. Bien incursión de... Aunque tú tienes tus asegúnes que sea tan moderado. A mí me gusta porque es el, te lo dicen que es la decisión que tomas. Ojo, a se mí... Se la dice Madame Gao. No, físicamente, no. Ese es el anti-spoiler. Ah, ok. Físicamente, Donofrio se ve bien. O sea, si no fuera Michael Clark Duncan, tenía que ser ese güey. Period. Cabrón, güey. Period. Y curiosamente, porque en la época en la que fue este Michael Clark Duncan, Donofrio no hubiera dado al ancho para ese papel. No, estaba muy delgado. Exactamente, no lo hubiera dado. Pero recordemos que no era Thor, idiotas. Ajá. Sí, sí es Thor. No es Thor. Es un mecánico con el que una niñita de Braya. Idiotas. Están idiotas. Sí, porque nunca fue Thor. No. Es lo bonito. Y qué buena película, honestamente, esa la vi en el cine. ¿Cómo me divertí? Ah, tú ibas tras esta Elizabeth Shue, no, a mí no me engañas. No. Era una mega mami desde ahí. No lo hacía por dinero. No lo hacía por dinero, lo hacía por diversión. Pero lo bonito es que ves al mecánico levantando el mazo y dice, la niña, ¡es Thor! Sí, pero no es Thor, no digan idiotas. Es el mecánico exactamente que la niña confunde con su ídolo Thor, que siempre lo ahora está buscando en la película. Otra cosa, por ahí escuché en un podcast, Saludos a los hijos de la medianoche, que en ese podcast sí, su invitado, ajá, creo que se debería de haber tomado 5 días para ver bien la serie, ajá, y entenderle, ajá, porque no, la reconstrucción o la destrucción de Hell's Kitchen no es a raíz de la pelea de Avengers, de la invasión Chitauri, ajá, es la reconstrucción bajo la visión de Wilson Fisk. Claro, él mismo lo dice, claro. No, entonces, y más que nada, no es eso, ¿eh? O sea, una cosa es el plan que tiene y otra el compromiso social que tiene con sus partners japoneses de darles una cuadra, por lo cual tiene que hacer eso. Exactamente. Entonces, es más que nada por eso, ¿eh? Aprendan a ver las series. No es a raíz de la destrucción de los Chitauri en Nueva York. Que rápidamente, ustedes... A raíz es lo del periódico. Ese sí es homenaje, no, es conexión. Pero no, la pelea no fue en Hell's Kitchen. Ajá. Con Lower Manhattan, idiotas. Ya, una duda. Por lo que he escuchado, el mismo Kevin Smith ya hizo sus comentarios. Curiosamente, en su podcast de Fatman on Batman se lo dedicó a Daredevil porque sí se clavó. También la vio como en dos días. Lo escribió y fue lo mejor que hizo en su vida. Aparte que, obviamente. Él menciona precisamente que uno de los grandes aciertos también de la serie es que te respetan la ciudad como otro personaje. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdísimo. Estamos de acuerdo. Y aparte discutíamos es muy orgánico. Muy orgánico. Man Without Fear. Y Year One, del mismo autor. No con el mismo dibujante en esta ocasión, porque sería el de Born Again. Pero lo logra más, y porque tiene que hacerlo forzosamente en Year One. Porque Year One es darle una voz propia a Gotham. Gotham, al ser ficticia, tiene que tener una voz que te meta más en la historia. Nueva York es Nueva York. Hell's Kitchen, ahorita lo tienen que hacer más. ¿Por qué? Porque Hell's Kitchen de no es el Hell's Kitchen de los 70s. O sea, no, güey, es otra onda. Y también onda, te refleja ese proceso de gentrificación. Exactamente. Pero entonces, eso es lo padre, ¿no? Eso es lo que te hace y lo hace otra voz. Aquí el punto de Daredevil, ya antes de que empecemos con spoilers y todo este rollo, es una serie muy bien construida, es una serie muy inteligente, en un formato sin precedentes. Ah, el formato de la película de 13 horas. Bueno, HBO ya te lo manejaba desde antes. A nivel Netflix, Game of Thrones, a nivel personajes superheroicos, es el primer caso. Es el primer caso. Es Game of Thrones, que ya tienes para dónde va, es una serie, o sea, pero sabes para dónde, ¿no? Que te hayan entregado los 13 episodios de golpe, lo dije la semana pasada, lo repito, se me permite hace, construirlo de esa manera. Se me hace inteligentísimo. Y permite bajarte la productividad en las oficinas. Exactamente. Viva sí, la economía. Cabrón, hasta yo lo vi en la oficina el primero. Güey, vale, nunca lo vi. En Tresa y Vikings me cambiaron el horario de sueño impresionante. Sí, pero sí, ahora. ¿Duermes? Dos, tres horas al día, pero bueno. El punto de todo esto es que está hecha de una manera inteligente, toma los detalles que debe de tomar, te construye una película de 13 horas. A mí, lo único que no me pareció totalmente convincente para lo que conozco de Wilson Fisk es, con todo y que D'Onofrio es muy buen actor, representa muy bien a Kingpin, el que se veía así y que sea tímido y que sea pausado, a mí no me refleja el poderío que desde un principio manifestó Kingpin. Y estoy hablando desde un Spider-Man que llegó y, con permiso, soy el Kingpin y se van al carajo. En un Man sale without, Rigoletto, ¿no? Rigoletto y le quiebra el cuello en un Man Without Fear. Exactamente. Ahí es donde... Y le ves la mirada al Kingpin en Man Without Fear o en los cómics de Spider-Man y es una mirada totalmente de... Estoy yo y te... O sea, wait, vas a ir al baño 20 días seguidos nada más por verme, güey. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que si no lo hace como actor en este aspecto, D'Onofrio, es otra temática, es otro medio. Y te lo construye muy bien. Te voy a decir por qué. ¿Por qué, carnalito? No, el hecho en Madame Gao da la clave. En el capítulo 6-7, le dice, tú tienes que escoger. Sí, ¿cómo vas a hacer las cosas? ¿Cómo vas a hacer? ¿Eres bueno benefactor? Ajá. ¿O eres un hijo de la chingada y eres un criminal, güey? Y toda la temporada la tiene la duda, D'Onofrio. Yo creo que hasta en el último capítulo ves la calidad de güey que es este cabrón y los arranques que tiene y el hecho que se trabe. Yo estoy sobrejustificando probablemente eso, si lo voy a decir. Sí, lo estás haciendo. No, pero el hecho de que se trabe es combatir contra tu propia naturaleza, misma que demuestra desde niño, que son arranques de furia que tiene que controlar, porque el cuate realmente... Entonces, es una bestia, entonces, pero tratando de controlarse. En ese momento te está contradiciendo el punto de la evolución del personaje paralelo al de Matt Murdock. Porque Matt Murdock, durante toda la serie te demuestran, no duda Matt Murdock nunca. Es la diferencia, son los dos orígenes paralelos. Es que uno no tiene miedo de mostrar su naturaleza. Es correcto, y que curiosamente, ojo, para todos los que alaban que es una adaptación perfecta y todo, porque aquí voy. No, es una traslación muy buena, sí, excelente, que está construyendo nuevas cosas, que tiene unos plot twists que no te las esperas, con dos personajes de apoyo impresionantes. Estamos hablando de Karen Page y de Ben Urich, sí, o sea, tal cual. Ya, sí, estoy tratando de hacerlo lo menos spoiler free que puedo. No, lo más spoiler free. Sí, he spoileado una que otra cosa, por eso que es lo menos, ¿no? Pero lo menos spoilerífico, más bien no free. Ajá. Le quito el free. Con esos personajes, sí, ¿no? Pero yo creo que el meollo del asunto es ver el paralelismo que tienen estos dos niños oriundos de Hell Kitchen, que sí, los traga la ciudad, y las decisiones que toman que cambian su vida. Uno agredido, etc., ciego, etc., que cambia. Y a lo que iba, en año uno, el desquite que tiene con los asesinos de su padre, Matt Murdock como niño, que no lo sacan en la serie. No, lo deben de haber sacado, güey. No, ¿por qué? Porque si está tratando de mostrar la diferencia que tienes contra el Kingpin, porque eso no es cierto, o sea, no pasa así el origen del Kingpin. Sí, caerías en el terreno del Kingpin en ese momento con Matt Murdock. Se dio ante su furia, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, eso es lo que tratas de evitar. Por eso yo creo que lo suprimen de esta serie. Te la compro, tienes toda la razón. Entonces, lo acepto y me parece muy... Entonces, yo creo que ese es el momento que no lo traten de enseñar, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el meollo del asunto es ver estos dos personajes paralelos y cómo en un momento dice, yo soy un héroe. Porque sí, lo dice el último. Sí, sí. Y el otro dice, yo soy un villano. Yo soy un tipo en la cárcel que tengo que ver una pared. El momento que dice la parábola del buen samaritano, dices, mierda. Sí. En ese momento yo creo que vamos a ver, y te lo concede de carnalito. Si yo veo a D'Onofrio actuando igual que en esta primera temporada, compro. Lo pierde. Si en la segunda cambia el personaje como yo pienso que va a cambiar, te daré toda la razón y lo aceptaré públicamente como siempre lo hago. Ajá. Digo, como muchas veces lo dije, antes de que saliera Rowe, yo dije, esto va a ser una basura. Es bueno, porque esperábamos el antecedente es volvilesco, ¿no? Sí, pero bueno. Ahora, rápidamente. Rápido, déjame terminar rápido porque Joker, papá. Sí. Háganlo todo rápido. Sí. Rápido, mira. Vanessa Mariana, bueno, ya sabemos. Ajá. Muy bien construido el personaje. Muy guapa la tipa. Muy guapa la tipa. No se parece a... Tiene un aspecto. Sí sirve para calmar a Kingpin. Ajá. Como es la esta. Y es con la única que trata de ocultar y evitar lo ojete que puede ser. Sí. Tomar la bestia. Ajá. Y ella, por más que digan, es que ella nunca aceptó el TC. No, se hacía pendeja. Se hacía pendeja, honestamente. No, más bien prefería darle por su lado. Y en el momento que saca las uñas, que lo pone Brubaker, cuando mata a la que apuñala a Kingpin, bueno, a su hijo, ¿sí? Tal cual, a Rose, dices, güey, ese es el calibre, ¿no? Vemos a Turk Barrett, el negrito que sale aquí, que es la referencia. ¿Era negro de origen? Sí, ese sí, porque era Red Miller. Pero es el que dices que es en la película de Daredevil, Coolio. Ah, ok. Ah, why the fuck. Sí. Bueno, ok, ya. Father Lantom, okay. El padre que... Otra cosa que hace muy bien, y creo que es lo primero que he visto que ponen el lado religioso bien puesto en un superhéroe. Como gente de... Que siempre lo han visto, es un Irish. Y es un niño con una educación especial, como siempre han tratado los Irish, ¿no? Que no siempre... Y aparte era mucho de Hell's Kitchen de esa época. Raggy Boy y todas esas películas, ¿no? Que sabemos de la educación recalcitrante irlandesa que hay, ¿no? Oye, pero rápidamente, este Matt Murdock sí tiene alma, ¿no? Porque no es Ginger. Buen punto. Pelirrojo. Ahí te va otra referencia, rápido. En el número 2-3, cuando la recoge. Lo levanta. No, no, no lo recoge. Sí lo recoge después. Sí, no tiene tiempo de conocerlo. Sí. Este, el Father Lantom sale en Runaways. Sí. De Whedon. Por la relación que existe con los creativos, ¿no? Uh-huh. Como tal. Esta Night Nurse, ya dijimos, no es Linda Carter, es la ex esposa. Es Rosario Dawson. Es Rosario Dawson, que es la ex esposa de Bill Foster. Uh-huh. Que no sepan, en Civil War es el negro que muere, que utilizaba. Y era negro de origen. Sí, puede ser Black Olias. Era el ayudante de Hank Pym en el laboratorio. Black Olias. Después se vuelve Power Man. Y después se vuelve. No era White Goliath, no, que se convirtió en Black Goliath. Okay. Siempre lo fue, ¿eh? Y aquí ella se va a convertir, o fue, novia de Luke Cage. Puede ser otra relación con otra de las series. A lo mejor por eso no aparece tanto. Melvin Potter, el Gladiator. Okay. Vemos en todo momento las sierras que usa, etc. Vemos Steelman. Bueno. Vas a ver las piernas de Steelman. Ah, sí, sale. Bien torneadas. Que bien torneadas. Y lo que siempre querías ver de Steelman. Pero son tantos que dices, güey. Sí, o sea, qué bonito. Todo el mundo lo va a ver como, unas patas, vale madre, ¿no? Sí, no, pero ahí sale. Exactamente. Lila Nosley. Yo creí que lo mataron, ya lo pensé bien. Van a ver el cambio. Oh, acuérdense que mucho tiempo estuvo semiparalítico. Sí. Pero va a ser el hijo. Ese es el otro. Al momento que dice que tiene un hijo, dice, güey. Por allá va. Pero lo bonito es cómo le van cambiando el traje a verde, etc. La protección. Entonces es The Owl. Tiene tanto. Night Owl. No, no es el. Es el The Owl. No es Night Owl. El otro es de DC. Cierto. The Owl. The Owl. Que va a tener gran protagonismo. Claro, Wolverine, porque este peinado y estas garras nunca me llevarán a ningún lado. Úsalas tú. Y quienes no sepan, gran historia: Gangs War. Sí. La guerra de bandas. Es entre Kingpin. Pandillas. De pandillas. Es entre Kingpin y The Owl. Sí. Entonces por ahí puede ir también la bala. Madame Gao. Por ahí creo que también sale el Yunque, ¿no? Ajá. Sí. También lo mencionan al Yunque. Exactamente. Madame Gao. No sé quién carajo sea. Muchos especulan que puede ser la grulla de TC. ¿Por qué? La Madame. ¿Cómo se llama? Crane Mother. Ajá. Es Iron Fist. Ella sí vive en las siete ciudades del cielo. Te lo dice como, tú estás en China. No, yo soy más lejos. Más papá. Lejos. Güey. Nanda Parbat, no, esa es de otra empresa. Es de otra empresa. Pero es el equivalente. Estamos viendo, ella va a ser claramente personaje, yo creo, para Iron Fist. Sí. Y me encanta la idea que han mencionado todo lo del Ron de Brubaker. Se van a prestar personajes como en Arrow y Flash. Bueno, solo les va a tomar 3 años hacerlo. Antes. Exactamente. Paréntesis rápido, porque se viene Jessica Jones. Y después es Iron Fist, ¿verdad? En el orden de series. Okay. ¿Y Cage? Y el último es la cuarta. ¿Es la última Cage? No. Es ahorita Jessica viene Jones, es Jessica Jones, alias Luke Cage, y el último es Iron Fist. Ah, okay. No, la última es Defenders. De hecho, no está casteado, según yo todavía. ¿Iron Fist? No. Oh, okay. Entonces, y Luke Cage ya fue casteado, ¿no? Sí. De hecho, ya hay imágenes de Jessica Jones y el negro en una motocicleta. Vemos otra subtrama por ahí del Black Sky. Me agarró de sorpresa, todavía no sé bien qué onda, el niño que le dan plomo. Ajá. No sé, yo creo que también puede ser por Iron Fist, el desmadre, o... El logotipo de la heroína. El logotipo que saca, de hecho, en la heroína, es el de Steel Serpent. Que es el némesis o el contrario de Iron Fist. O sea, está llena de geek candies, como están viendo. Estoy tratando de decirlos más... Oye, dentro de estos geek candies, ¿no ha aparecido algún dojo precisamente con...? Ya es que Danny Rand tenía, también entrenaba a los chavitos de la calle. Sí, no lo he visto. No, se me pasó, pero muy buena observación. No creo, sería muy pronto, pero me hubiera gustado. Salió el Football Gym, no me fijé en otro. Entonces, Rigoletto lo menciona como tal. Como el mafioso que como es. Como el mafioso. Uh-huh. No hay necesidad. Hacen juego de palabras, saca un personaje de Bendis que está con el asesino original, que es The Fixer. Que es Roscoe Sweeney, uh-huh, que sí lo respeta como tal. Y el que sale con él es Silk. Silk es una gran saga que hace Bendis para Out, uh-huh, tal cual. ¿Qué otro? Rápido, antes de que se me olvide. Bullseye, y muy importante que le echen ojo. Sí. Parece que puede ser es por ahí. Ese personaje es muy bueno. Lo construyeron ahora bien. Ahora sabemos, sí, así sencillito, sin bronca. Esos son los mejores, no tienes que hacer gran bombo y platillo para perder. Pero es el tirador secreto que tiene por ahí Kingpin. Y también en las azoteas. Exactamente. Daredevil también. Daredevil, curiosamente... rompe otra cosa, no lo hablamos, pero obliga a Netflix a reconsiderar en sus series el audio description. Sí. ¿La han escuchado? No. Estuve haciendo revisión. Bueno, es de hecho. La primera serie. Exactamente. Que sale con y porque tuvieron mucha presión, que se me hace absurdo, porque queremos una serie de televisión con esto. Que fue un movimiento muy inteligente por parte de Netflix de responderlo y de la manera que lo hicieron. Es una clase de guionismo si te pones a escuchar las descripciones. Chequen en Frame Rate y en Core Killers, en Core Killers con Brian Boothwood y Tom Merritt. Escuchas en el episodio de la semana pasada la narración de audio de los créditos y es sensacional. Fondo rojo, cae un hilo de sangre sobre lo que parece un rostro. Tiene una descripción tal cual de lo que estás viendo, okay, pero es como sacado del guión. Y se ha vuelto una experiencia que yo creo que, neta, se aventaron la serie normal, déjenla descansar un poquito y véanla con el audio description. Exactamente. Les va a quedar como una parte intermedia. Sigan la serie con el audio description. No puedes verla con el audio description. Bueno, síganla, exactamente. Síganla. No, de hecho, sí puedes vas a tener la rebuznancia, pero sí vas a estar así como que, mira, una imagen roja. Vas a ver una imagen roja. Es más o menos cuando lo ves con los comentarios del director. Exacto. Ojo, yo tengo una pregunta. Sí, qué bueno que se le está abriendo el mundo de la televisión a la gente invidente y bla, bla, bla. No, es que está bien, ¿eh? Yo lo veo bien. No, yo lo veo bien porque, mira, por ejemplo, yo tengo una prima que... Si lo ves bien, claro, lo ves bien porque no eres invidente, güey. Le costó mucho, o sea, ella va al cine, te dice, vamos a ver una película, así, por lo ridículo que se oiga, ¿no? No, pues que... Pero, curiosamente, tuvo el problema, por ejemplo, con Wally. Ajá. Se salió a los 25 minutos porque dice, no pude entender Wally, o sea... Porque no habla mucho. No, dice Wally toda la pinche película a la mitad. Esta es la descripción de audio que se da. ¿Se oirá? Se escucha. Bueno, vamos a ponerles el enlace nada más de este momento. Pero literalmente te está dando, o sea, tal cual como lo que estás viendo. Vemos una imagen roja, una silueta de un héroe y un título que dice en rojo, Daredevil. ¿Qué estoy viendo? Exactamente. Por si no lo entiendes. O por si se equivocaron de canal. Pero bueno. Entonces, pero curiosamente Daredevil es un movimiento políticamente correcto porque es una serie de un protagónico ciego. Es un movimiento para apoyar a los invidentes. Y curiosamente ya es trasladado a varias de las series ya de Netflix, ¿no? Sí, de las originales de ellos, precisamente. House of Cards y ellos. Entonces, muy interesante en el aspecto. Y te da un nuevo submedio, no sé cómo llamarlo. La serie más vista por los invidentes. No, pero sí. va para allá. La serie más escuchada por los invidentes. La serie de televisión más escuchada por los invidentes. Oye, pero ¿cómo van a seleccionar? Necesitan literalmente alguien que le dé la opción. Y ojo, no lo he visto en ninguna página de TC. Yo insisto, White Tiger, la capucha negra que utiliza, para mí, que va por ahí. La capucha negra, la capucha blanca. Nightmares. Blanca. Ella es negra. Discúlpame, es que se me transparentó. Sí, no, la capucha es blanca, pero bueno, es negra. No estaba lloviendo. Entonces, trataré de decir los dos twists que tienen de esos dos personajes que les comenté. Están muy mega cañones. Sí. Y curiosamente, a pesar de ser basado en muchos homenajes, respetando mucho el trabajo de Miller, de otros escritores, haciendo homenajes a varios que han escrito, tienen estos turns en estos personajes, o estos cambios radicales que te dan para construir algo nuevo. Entonces, yo creo que complace varias secciones del público, y eso es... Yo le doy thumbs up a Daredevil, sí, ¿eh? Honestamente sí, thumbs up. Daredevil, digo, Deadpool, es que Deadpool. Están liberando ahorita imágenes que luego les compartimos ya de filmación de Deadpool. Okay. Por ve Pimper, ¿eh? La última oportunidad de Ryan Reynolds para ser superhéroes. Oye, yo sé que nos lo vamos a saltar larguísima, pero yo sí quiero comentar del payaso. Pues lo lamentamos rapidito. ¿Qué porque les... va a tener mucho. La semana, semana pasada se presentó la imagen, la primera imagen ya oficial de Jay Leto. Gay Lento, el vocalista de 30 segundos a Marte. Ah, última. Mike Murdock. El hermano gemelo, qué buena cuando ella lo bautice. Le dice, te llamaré Mike. Ajá. No hay mejor manera de homenajear esa secuencia porque no es necesario hacerlo más. Que es, aparte, un guiño involuntario, una de las mejores películas de policías mexicanas, de las clásicas, es Llámenme Mike. Chiles, moles, sobres, ¿no? Mike Mamer. Pero bueno, retomando rápidamente, sí. Salió la semana pasada la primera imagen oficial, estaba diciendo, de Jared Leto. Ya totalmente caracterizado como el Joker. Nuevamente, una sola imagen, rompe el internet. Y sí, literalmente lo hace en un momento. Hay que decir, el Joker es altamente polarizante, así que no hay tintas medias. O les encantó o la odiaron. Punto. El Joker in Manson. Joker in Manson, porque sí, la neta. El Joker salvatrucha. Joker salvatrucha. Sí. Joker alone. Joker alone, sí. Inarja Malón. Exacto. Sí, así va, no va a ser el Suicide Squad, va a ser Inarja Malón. Inarja Malón. Sí. ¿Qué opinan, carnalitos? A ver. A mí, honestamente, no me gustó. O sea, Clarky se los va a decir eventualmente cuando esté en el programa. Yo ahorita trasladaré el chat que tuve con él, no, pero bueno. A mí, honestamente, no me gustó porque creo que es too much. ¿Too much en qué aspecto? Cuestión de presencia física, no presencia física, sino caracterización. Es llevarlo a un extremo que, desde mi particular punto de vista, no debían llevarlo o llevarlo de una manera incorrecta. Les explico por qué. No estoy en contra de los tatuajes. Creo que soy la última persona en decir, ¡ay, sí que traía tatuajes! Tienes tatuajes. Exactamente. Para quien no te conozca, tiene tatuajes. Sí. Pero, de hecho, el tatuaje de la sonrisa Joker, que trae... ¡Loser! No. Sí, no soy de Marvel, güey. Me confundes con otros de otro programa. Pero bueno, el tatuaje de la risa que trae en el brazo me encantó. El tatuaje de la calavera, del cráneo. Del Joker. Excesivo. Ese me gustó. ¿Te gustó? A mí no me encantó. Ojo, del cuello hacia abajo, la no me molesta. No tenía para qué. La jeta con la sonrisa metálica, ahí dices, ya valiste madre, güey. No veo el por qué lo deba hacer. Se me hace más sensación, más chip shop. Los servicios dentales de presión son muy malos, ¿eh? No, ahí te va. Estoy hablando con Armando, ahora sí yo voy a defender. Ajá. Punto a favor. Ahí sí se lo doy. ¿Quién crees que le tiró los dientes? Batman. Ya, güey. Esto, acuérdense. ¿El secreto dónde está, güey? No, acuérdense. Pudo que haber esta sido Harley. No, pero acuérdense que esta película está hecha cuando ya son némesis tal cual. No es en el origen. Ya están maduros los dos personajes. Sí, ya. Y hay que tomar en cuenta eso. Va a ser la temporalidad de Batman Superman, ¿no? Yo tratando de hilar las chaqueteces que no veo por ningún lado, que dicen de la imagen de Robin, de la muerte. No. Si hay alguien que lo mató, es el Joker. Si hay algo porque le van a tirar los dientes, es por eso. Chaqueteándome mentalmente, no le veo ningún apoyo. Yo no vi, de hecho, se me hace forzadísimo el homage que están diciendo. Uh-huh. Tal cual. Pero habría la justificación de los dientes metálicos solo en ese aspecto, ¿entienden? Es por ahí. Es lo único que le veo. ¿Cuántas veces a lo largo de los 75 años del Joker, porque ese año es el 75º aniversario, así se dice, no 75 aniversario, 75, no. Es el 75º aniversario de la creación del Joker. Ajá, para que vean que sí sabemos hablar, nacos. A lo largo de esa historia, ¿en qué momento le tiran al Joker los dientes? ¿Cuántas veces ha agarrado a madrazos con Batman a lo largo de la historia? Está perfecto. ¿Tú crees que sería idiota que le tiraran un diente por lo menos tanto madrazo que ha recibido? No, de hecho, sí. A mí se me ha caído mordiendo una piedrita en el frijol, güey. Es que nada como el frijol mexicano. Pero wey, curiosamente, en la Batman Rip es donde le puedes ver la dentadura perfecta. Lo que ves es que se corta la lengua y no le ves prótesis. Nuevamente, estamos sobrejustificando algo. Una cosa que quiero mencionar. Pero me gusta. El aspecto que menciona, estoy hablando por Armando, más porque es el de Seita, no, otro y redondo. Estás como medium transmitiendo. Medium transfiriendo, que seguramente ya lo dirá cuando tenga la oportunidad. Le gusta porque es de miedo. O sea, te impacta. Es un psicópata. Y es un psicópata. Entonces, si le ves la gente a este güey, la neta. Pandillero. Sea como sea, pero sí tiene el efecto de psicópata. Parece, en eso acierta. Te voy a decir una cosa. Que se esté parece bien mucho o no, y este salvatrucha, como dice mi querido Dan. Totalmente salvatrucha. Está muy basado en el de Frank Miller. Ojo. Pero tienes que irte, güey. Es que en Dark Knight no salió. No, idiotas. No estamos hablando en ese de Frank Knight. David. No, no. Está emulando lo de Brian Boland, ¿eh? Todas las fotos que ha sacado Jared Leto se va por esa onda. Pero sí, que le salió Home Alone y abrió de más la boca. De hecho, abrió la boca. Boleto. Es que tenía que enseñar la dentadura de platino. Está como el idiota que una vez escuché. Es que la mina de platino, no idiota. El platino es una aleación, no existe una mina de platino. Es difícil, tampoco hay minas de acero. No, tampoco. No. ¿Hay de hierro? Pero sí. Y de ¿Hay cobre, de estaño, no? ¿Es hierro y estaño? Sí, el bronce, no. Tampoco. Ese es cobre y el estaño. El estaño sí existe. No, sí, por eso, pero no espérate, el acero es de metalurgia, de stripando. Sí, pero bueno. El punto de todo esto es que es para Batman and Robin, The Boy Wonder, de Frank Miller y Jim Lee. Finalmente veremos cómo termina en el cine. Exactamente. Ojo. ¿Será? Creo que del cuello para abajo. Tenemos otro anuncio. Sí, del cuello para abajo está muy bien. Ajá. Del cuello para abajo. Le compro todos los tatuajes en el cuerpo. La J, así como la lagrimita de lado, ni al caso. Esa pinche lagrimita está muy de más. Sería más para Harley Quinn que para él. Totalmente. Y con todo para Harley Quinn también la creo too much. Y a Margot, por favor, no le tapen nada de la cara. No le tapen nada. No le tapen nada. Es más, que muestre la foto igual que Jared Leto. No le tome nada. Pero en la greña me late. La greña sí. La greña me late. El tatuaje en la frente, no. Too much. Y el pinche que te dice que es deranged o qué dice. Sí, deranged. No recuerdo. Es un tatuaje en la frente, güey. No, pero que te dice es como estoy loco. Pinche loco. Dices, no, güey. No, o sea, much. Eso te lo tienes que hacer con la actuación, no con pinche. Bueno, aquí hay otro detalle. ¿Qué tanto en realidad va a ser esa la imagen que se va a mostrar del Joker? Puede ser tal cual una lo saquen foto de la cárcel. ¿Quién sabe? No, y quién sabe si salga. Otra cosa, exactamente, ¿cuántos minutos de la película lo van a ver sin camisa? ¿Encuerado? Probablemente 3 minutos en lo que lo torturan en exactamente, alguna escena. Exactamente, y ya, o sea. Y dos, ¿no han considerado que puede ser que no lo veamos ni siquiera así? Totalmente. Exacto. Sea una imagen netamente publicitaria hecha para joder gente. ¿Qué tal que es Batman el Dark Knight que se está desquitando de cuando el Joker le grafiteaba los pósters en la campaña de Dark Knight? Totalmente de acuerdo. Qué bonitos pósters lanzó, no, por cierto. Batman v Superman. Sí, me gustan los propaganda uno encima del otro. Muy buenos estos pósters. No lo que esperábamos. Una sobreponiéndose a la imagen. Eso es lo mejor, que no sea lo que esperábamos. Exactamente, eso es lo bonito, ¿no? Sí. Yo creo que es un gran acierto esos pósters, muy buenos. Hablando me de gusta Batman, más el de Batman. Por cierto, sí. Hablando de Batman rápidamente, se mencionaba y yo decía que quiero que sea un April Fool, pero se nos viene el DK3. Que mencionabas hace ratito. The Master Rice. Exactamente, los arroces del maestro. De hecho, se lleva hablando de Master Rice. Salió desde que dijo estaba Rice produciendo Master Holy Rice. Terror, ¿eh? Sí. Exacto. Ojo, desde Holy Terror. Hay gente que dice, ay, es que la basura de Batman, de Frank Miller en Holy Terror. Ojo. Sí, originalmente era una historia que iba a involucrar a Batman. DC dijo, está muy estúpida. Es historia, demasiado mala. Sí, es muy mala. No la queremos. Gracias, no. Y se la llevó a Image. No, creo que es en Dark Horse, ¿eh? Dark Horse. Sí, porque él tenía muchos tratos con Dark Horse. Ajá. Y se llama Samaritan o whatever, who the fuck cares. No, es como de mecánico, una madre así, ni me acuerdo. Who gives Hawkers. The fuck, sí. Who gives the fuck. El problema y el no problema, en que radica mi particular punto de vista, it's gonna be so fucking lame. Pero todos lo vamos a comprar, ¿eh? A todos, güey. Yo tengo dos, güey. Si compré la basura que era DK2. Y si no la van a comprar, la van a descargar pirata, güey. No, yo la necesito. No serían pendejos. Porque ese lugar en mi colección debe ir ahí. Pero hay una cosa. Ajá. No va a ser netamente, a diferencia de Dark Knight Returns y DK2, no es nada más Frank Miller. De hecho, desde origen se plantó ahí y antes va a ser con Azzarello. Y en el principio se planteó con Snyder, que ya vieron gracias a Batman Turner que Snyder podrá tener buenas ideas, pero es malo coescribiendo. Ajá. Yo creo que por eso agarraron a Azzarello ahora que va a estar un poco más desocupado. Y va a ser, ya lo mencionábamos, una historia de Azzarello donde también le dan crédito a Miller. Es la única manera en la cual salga a tiempo y ojalá salga algo bueno. O a lo mejor una pequeña noción así como de plot de Miller, así como que me gustaría que pasara esto, güey. Chido. Y obviamente yo lo escribo. Con todo el crédito así. Así, maestro Miller. No, cambia. Sería aquí un plotter, exactamente. Miller sería el plotter y el writer sería Azarello. Lo cual no me molestaría, porque lo cual, ¿quién sería sabe bueno? Función. Que es lo más vaciado. Porque igual Azarello es hit and miss, tú lo mencionabas. Azarello es hit and miss. Azarello tiene. De todos modos, ¿tú crees? Le dice, señor, ¿le gusta? Aguas, porque lo más probable es que no le guste. Y vuelva a meter la mano Frank Miller, porque Frank Miller es Frank Miller. A mí me preocupa nuevamente la salud de Miller, a ver qué tanto mete mano, porque en realidad está muy, muy acabado. Entonces ahí sí, quién sabe si en realidad tenga una voz. Yo, honestamente. Buen punto, puede ser que nada más haya soltado el plot y haga firme lo que quiera. Y denme el dinero para pagarme las quimios o lo que tenga. O las putas y la mota. Pero eso se hará con lo que sobra de lana, seguramente. Ojo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. The Master Race. Sí. Sí, DC, no, el editor de Master Race no pone la mano dura. Nunca en la vida veremos esta obra. Nunca, nunca. No, aquí está, mira, y sí es cierto lo que yo les dije, que lo había leído. To be published twice a month. Esa es otra pinche falacia que quiero ver que me la cumpla. Azarello sí puede. No, pero espérate. Miller no. Hay otro. Y falta quién va a hacer el arte. Eso es lo que iba. No va a ser Miller, eso es un hecho. Ahora, si no han anunciado quién es el arte, es que no ha empezado, cual me preocupa bastantemente. Porque yo creo que si no liberan una imagen en esta semana, hay pedos, severos pedos, ¿eh? Sí. Y aparte, Twice a Month, dos. No. La decisión de quién es el artista tiene que influir, porque no va a ser Frank Miller, ni va a ser Lynn Varley, obviamente. Pero debe ser alguien del estilo. O probablemente Lynn Varley, sí, quién sabe. Pero debe ser alguien del estilo. Y para no romper. Tres, no, o poner a Klaus Janson. Klaus Janson es tuya poca madre. Es una muy buena. No opción. Creo que se vaya a dar. Exacto. John Romita. La no, compro tres veces, no me importa lo mala que sea la John historia. Romita estaría no interesante, Superman, igual, pero me gustaría. No. Pero John Romita sí te puede hacer esos números, ¿eh? Bueno, sí, tiene la velocidad. Sí, tiene la velocidad. No sé si estilo, ya. Y el estilo cuadrado, rudo. John Cuadrita. Sí. No, y aparte, curiosamente, en los paralelismos, Man Without Fear, Year One, Mazzucchelli, Romita. Ya tenemos a Mazzucchelli y podemos tener a Romita en Batman, ¿no? ¿Sabes? Me agrada. Especulaciencia, ¿eh? Sí, pero vaya, una decisión muy importante para esta, lo evaluado que puede estar Miller y darle fuerza al proyecto, porque sabemos que va a romper madres en ventas, pero para vender realmente lo que debería vender, ya no vende es igual. El artista, ¿eh? Sí, sí, porque el nombre de Miller, perdón, digan lo que quieran. Sí vende, ¿eh? Pero no lo que vendía. Y haría mucho debería sentido. Debería de vender medio millón. Ya va a vender 200 mil, porque sí los va a vender. 300 mil. Sí los va a vender. Fíjate que ahorita me hace mucho sentido, porque Romita se incorporó a DC hace poco porque iba a tener mayor control creativo en el título de Superman, que es con lo que él dijeron que se lo compraron. Que nunca ha hecho. Pero a final de cuentas sería otro gancho como que vas a dibujar esta serie. Sí. Yo no lo dudo, ¿eh? Vayan a saber. Especulación. Si le atinamos al rato, se los restragaremos en la cara. Si no, nadie se va a. Y nos dará el, ¿cómo se llama? El valor moral. El valor moral, la calidad moral, de juzgar cualquier otra madre. Porque se los dijimos primero y le atinamos. Exacto. Pero bueno, el punto de todo esto es. Tengo miedo. Como diría Ambra. No. Tengo, yo tengo morbo. Yo tengo morbo. Terror, no. Se va a vender, que es lo importante. Sí, morbo. Sí. Yo creo que el nombre de Batman y Frank Miller juntos. Batman, Frank Miller y Dark Knight. Porque hay que meter a Dark Knight, sí, en la ecuación. Sí, sí, sí. La frase Dark Knight es importante. Sí, es uno, sí, de los top 10 sellers de la historia. En morbo. ¿Qué hubiera pasado si el título de Zero Year hubiera estado asociado con el de Miller en vez de con el de Snyder? Pues estuvo a punto, no iba a coescribir el imbécil de Snyder. De Snyder, esto no pega. Con sí pega. O sea, hay que ser sinceros. No, ¿quién es el top seller de DC ahorita? Quieras que no estemos de acuerdo, es Batman con Snyder. O sea que, jódete, sí, va a vender. Y es de los escritores favoritos. Yo creo. Para los editores. Yo creo que después de Endgame. Para su editor que él mismo puso. Yo creo que para después de Endgame y todo lo que ha estado tuiteando Snyder en la semana, Snyder ya. Uno ya está harto de Batman. Así tal cual, ya está harto. Y lo está demostrando. Y lo está demostrando. Pero que no lo joda en la salida, ese es el. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque es la mejor manera de justificar su salida. ¿Sabes qué? Ay, no le gustó a la gente, déjenme, vuelvo a hacer American Vampire. Esas cosas de terror que le quedan muy bien. El problema es que mientras siga vendiendo tanto, no lo sueltan. No, hombre. Y por desgracia, yo va a ser Green Lantern o Command dentro de poco. Yo creo que Bat Chappie se va a ir a. Con eso va a ser la despedida de. De hecho, él dijo: lo último que íbamos a hacer nosotros era Endgame. De repente, supongo que por ahí viene el título de Endgame, ¿no? Ajá, viene obviamente la premisa de Convergence. ¿no? Nos ofrecen el poder hacer los siguientes 10 números de Batman. Yo creo que vamos a ver los últimos 10 números de Batman en Snyder. De Snyder en Batman. Hablando de esa secuencia, y nosotros lo mencionamos, después de Convergente se viene Divergente, al final vendrá Detergente a limpiar todo lo que no funciona. Hay muchas cosas, y eso lo leí de la... Muy buena, ¿eh? De la pared de Nicola Nicole Scott. Sí. El nuevo spin-off. De Nicole Scott, que ella dice que muchas de las cosas, como mencionamos, ¿no? Bien dijiste, Dan, aventando la pared a ver qué pega. Muchos de los personajes que peguen, o de las versiones que llamen más y que vendan mejor en Convergence, son las que se van a ir incorporando. Recordemos que después de Convergence ya no va a ser ya no va a ser New 52. Eso, de hecho, ya ni siquiera va a ser el universo Flashpoint, Post Flashpoint. Uh-huh. Porque el universo Flashpoint es uno, el Post Flashpoint es otro. Y de hecho, eso mismo te lo manejan ahorita en las guerras entre ciudades en Convergence. En Convergence. Uh-huh. Este es de Pre-Flashpoint. Exactamente. De hecho, estás manejando de manera retroactiva. Empieza con lo que es Zero Hour. Después de Zero Hour se avientan... No, es Flashpoint, Zero Hour, Crisis on Infinite Earths y Golden Age. Son las 4 semanas. Esa, así van a ser las épocas como lo están manejando en Convergence. Y lo que vaya pegando lo van a traer. Lo que no vaya pegando lo mandan a la muca. Pero ya no es el universo New 52. Que ahorita, rápidamente, leyendo Convergence, hay una cosa que me ha encantado, que es el manejo de Thomas Wayne con Richard Grayson. Uh-huh. Y este Thomas Wayne, que es el de Tierra 2, curiosamente parte de la idea que se estableció con Flashpoint. O sea, ese Batman, Thomas Wayne como Batman, funciona muy chido. De hecho, es lo que más está pegando es el éxito en Flashpoint. Desde Flashpoint demostró que funciona muy bien. Exactamente. No, y de hecho, el Earth 2, el Batman Thomas Wayne, es más interesante que hasta el Bruce Wayne de Snyder, güey. Sí. O sea, güey, es que ya, aparte, de un año para acá, sí, lo perdimos, Snyder, ¿no? O sea, honestamente, decepcionó. Que, curiosamente, nuevamente, en Convergence... Que cuando tenía editor que lo regulaba... Era muy bueno. Era muy bueno. Era la mano del editor. Y curiosamente, también, ahora sí que el equivalente... Bueno, el otro lado de la moneda, el arte de Capullo cada vez es mejor. O sea, lástima que con historias tan malas el arte sea tan bueno. ¿A qué título lo moverías a Capullo después de...? Porque se va a ir probablemente con Snyder, o se vaya después de Batman a otro título. Yo lo movería a algo relacionado con Superman. ¿Para subirle las ventas? Sí. ¿Realmente Capullo lo consideran ya un subeventas? Sí. Ya tiene mucha más presencia. Tiene mucha más presencia. Sí. Y su arte está bien bonito. Sí. Honestamente, yo sí considero que más que el nombre de Snyder... No, Snyder sí es el seller. Ojo, mucha gente, recordemos que nada más ve los monitos porque no sabe leer. Ajá, bola Ray Turner y se va más por el lado. Lo inteligente a hacer es separar al dueto para que uno te jale banda de un lado, otro del otro, y en lugar de un título vendedor tienes dos títulos vendedor. Es más, tres títulos vendedores, porque Batman se va a seguir vendiendo con el que llegue. Exactamente. Ajá. Y ojo, antes de que se me olvide y se me pase, allá hablamos de nuevamente, regresando rápidamente a la televisión. Hablamos mucho de Batman Rojo, que es en el internet. Hablamos mucho de Batman Verde. Ajá, hablamos mucho del Batman Corredor. Exactamente, sí. Del Batman Amarillo, básicamente. Pero hay una serie de televisión. ¿Con Batman? No, que creo que es la única que no tiene que ver con Batman. De hecho, es Vértigo. Y se estrenó junto con el regreso de Mid-Season de Flash. ¿Hay zombie o cuál? Hay zombie. Ah, ya le empezaste a ver. Es Vértigo. ¿Qué tal está? Palomera divertida. A mí me gusta. Voy casi al corriente. Yo voy al corriente ya. Son seis capítulos. Exactamente. Sí, no te quemas el coco. Es divertida, pero también no es así divertida. Ja, ja, ja. No. O sea, está... entonces, realmente, la gente que la vanaglorió de más, curiosamente, seguramente, porque los Marvel Zombies... No sabemos que hay zombies de DC, güey. Vértigo. Vértigo. Exageraron, Mike, probablemente, en las críticas positivas que tenía, haciendo una serie palomera. Yo la considero palomera. No creo que vaya a generar más de otra temporada, probablemente. Si llega a dos temporadas, va a ser un gran éxito, ¿eh? Pero yo sí la considero una, sobre todo una por televisión. El boom zombie que hay, ¿no? Eso es lo que le ayuda mucho, pero acuérdate, honestamente. También está la de zombie. ¿Cómo se llama la otra? Que son los zombies rápidos, como World War Z. La serie que están sacando, ¿cómo se llama? Z-Nation. Ah, Z-Nation, que es original de Netflix, precisamente. Sí. Que en la neta, pues es World War Z. Que la verdad, el primer capítulo va muy bien, va interesante, y el final sí dices, güey, chinga, no, ¿para qué hiciste eso en el último capítulo? En la última toma, güey. El nerd controlado. No, ¿para qué dijiste eso? Acabas de bajarle 2 puntos, güey, a la serie. Pero bueno, el punto es que iZombie está basado en trabajo de Mike Allred, no recuerdo el nombre del escritor. De hecho, los créditos iniciales toman su arte, totalmente, hermoso. Sí, totalmente. La serie es genérica. O sea, no pidan más, es genérica. Ajá. Tiene un desarrollo interesante, que lo ves venir así desde el segundo episodio. Ajá. Pero bien, y curiosamente es una Power Ranger la que es la zombie. Sí, es cierto. Uh-huh. Es una Power Ranger. Sí, está entretenida. Sí, de hecho, Yellow Power Ranger, para darles más así. Y de hecho ¿Qué es White? Es del Space Police. Power Ranger es Speedy. Uh-huh. Es la chica que sale ahí. El villano genérico, predecible, pero entretenido. Las situaciones predecibles, pero entretenidas. No te aporta nada, pero no te molesta. Si no tienes nada interesante que hacer en tu vida, como muchos de ustedes en el sótano de su mamá, véanla. Se van a reír. Ajá, van a decir, ah, mira, Está cotorra. Ajá. Y si esta cosa tiene una segunda temporada de Constantino, váyanse al carajo todos, he dicho, así de rápido. Ajá. Pero bueno, rápidamente, tu recomendancia, DC. Bueno, además de que se pongan a hacer algo útil por su vida, salió un compilado de Shazam, es la versión de su 75 aniversario. Es un tipi que está increíblemente bueno. Es un sampler básicamente de varias de las historias que ha habido desde su origen, desde que estaba en Wiz Comics, pasando por, desde luego, lo que se hizo en los 80s, 90s. Bueno, tenemos lo de Otto Binder, tenemos desde luego lo de The Power of Shazam. ¿De Ostrander? Exactamente. Precioso. De Ostrander y de Jerry Orway, precisamente. Ay, no, corrijo, perdón, es Power of Shazam. Es netamente de escrita y dibujada por Jerry Orway, pero también incluye precisamente de Roy Thomas, o sea, de Danny O'Neill, precisamente de esas historias de los 70s, y también hasta Justice Society, que fueron sus últimos manejos, y propiamente lo que es mi historia favorita precisamente con Jeff Smith, que es la más reciente que se publicó. Yo la comparaba mucho con lo que era el manejo de All-Star Superman, porque es no niega su origen infantil, el arte es muy en esa onda, pero es una historia muy bonita, muy padre, y ya lo último, lo que aparece sido con la Justice League. Okay. Entonces, es la mejor manera de conocer el personaje en todas sus épocas. Perfecto. ¿Tu recomendancia, carnalito? Me agarras de fuera de base, pero... Siempre, güey, tuviste como 3 minutos en lo que Dan hablaba. No, ya sabes, pero... Ahí te va. Ahorita ya no comentamos mucho de los Eisner, por cierto. Queremos mandar un saludo. Una felicitación. Felicitación a nuestro carnalito. Portalista... exclusivo de secuencia. Ajá, sí, güey. Bueno, gracias al buen Tony. Al Tony Sandoval. Felicidades, Beach, por tu felicidades. Beach. Ajá. Sí, sí. No, es buen canal, por eso nos llevamos pesadón con él. Él se aguanta vara, no como otros hots. Nominado a Leisner con Doomsboy, que se publica en Magnetic Press. Y está en la categoría de mejor libro juvenil. Ajá. Para 13 a 17 años. Ajá. Doomsboy. Exactamente. Y el dibujo está muy estúpido. Yo Tony, tonto. El cadáver y el sofá. Ah, muy bueno. Muy bueno. Ok. Entonces. Yo me hubiera ido con Pay de Calabaza. Pay de Calabaza, sí. También, está bueno, Es que es muy divertido lo que hace Tony. Ajá. Y el dibujo es netamente su. No le copia a nadie. Sí, ¿no? Así eso es, sí, hay que hacerlo. A quien merece honor, a quien honor merece. Tony tiene su estilo, bien desarrollado, bien todo. Se agarró los tanates, vive en Francia, publica allá. No, ya está viviendo en México. ¿Ya está viviendo en México otra vez? Sí, ok. Sí. Pero tiene todo la vena europea. Uh-huh. De hecho, él va por el mercado europeo en las nominaciones. Sí. Y yo les voy a recomendar para todos aquellos fanses, que quieran ver algo interesante de Green Lantern, ajá, no la basura de sus Rainbow Riders, ajá. Hay un TP de 8 números. Muy bueno, que de hecho son los primeros 8 números del volumen 2 de Green Lantern. Estamos hablando de 1991. El escritor es Gerard Jones, el dibujante es Pat Broderick, y el nombre del TP se llama Coming Home, o Yendo a Casa. Ajá. Es después de que destruyen, la batería central de Noah, que los Guardians of the Galaxy se van a ponerle con las Samarons, que era cuando las Samarons eran como las troyanas. Ajá. Que se queda nada más el Oldtimer, que es el viejito, el Guardian, que se va con él y con Hal Jordan y Oliver Queen en Hard Traveling Heroes. Después de la destrucción de Sanshi, cuando Guy Gardner se cree, pues como siempre, el pobre imbécil que ha sido, es toda la reconstrucción de Hal Jordan como superhéroe. sin tardarse 10 años en hacerlos, lo hacen en 8 números. ¿Y sin tantos colores? Exactamente, es la reconstrucción de los cores, y de ahí da para todo lo que es el volumen 2, bueno, de Green Lantern hasta el número 50, ya que perdemos a Jones, agarra Ron Mars y hace todo lo de Parallax. El arte es impresionantemente bonito. Todo lo que es las cosas espaciales se le dan mucho a Pat Broderick. Ajá. Y es un solo TP, Green Lantern Coming Home. Está disponible todavía, piénsalo, a la banda de Osport Comics. Y se van a dar cuenta cómo se construye una buena historia en 8 números y no en 10 años. Uh-huh. Oye, rápidamente y separándome, algo que quería mencionar desde el principio. Yo creo que el próximo programa ya podremos estar hablando de Avengers. Quiero mencionar algo que me llamó la atención. Compañeros de otros podcasts o blogs ya empezaron a publicar sus reseñas desde la semana pasada. Hay una cosa, si queremos que nos consideren un medio serio, el medio podcastero o bloguero que tiene noticias y ese tipo de cosas, debemos de actuar también en base a lo que vienen siendo los criterios. Por lo pronto hay un embargo por parte de Disney y Marvel. No se puede publicar, al menos en México, nada de críticas, ¿no?, o comentarios. En Inglaterra, si eres un medio británico, excelente. Si eres una persona que fue a ver la película y la quiere comentar, adelante, estás en tu derecho. Pero esto no es tanto para que se promueva en algo que se quiere considerar como un medio serio y respetable. Entonces, nosotros ya después del estreno estaremos ranteando o comentando al respecto. Pero semana, la semana, una o dos semanas. Nosotros ya saben que se las quemamos a la primera semana, háganle como a veces, luego alguno. O sea, que Clarky se aguante, total creo que no viene, pero Bueno, y nada más quería mencionar eso, entonces, sí, al final, ¿no?, de cuentas, tenemos una credibilidad, pues sigamos conservándola. Sí, ya ves que hay mucho fantoche en el medio, que se siente así como que parido por Zeus, uh-huh. Pobre gente. Y tratar de ganar la nota por ganarla, nada más, porque pues digo, honestamente, hasta en pirata, ¿no?, luego la pueden ver y van a comentar. Eso es cuando no tienes mucho que compensar porque tu vida no es lo que tú esperabas. Ajá, entonces tienes que demostrar que la tienes más grande. No, nosotros no tenemos ningún problema de eso. La semana que entra, después del estreno, como dice Dan Campos, estaremos platicando de Avengers Age of Ultron. Ajá, que es como le bautizaron. Esa película va a ser muy metalera, recordemos eso. Aparece Iron Maiden y Black Sabbath, Iron Man y Black Widow. Black Widow, sí, metal. De hecho, el póster es el previo del Hell and Heaven, ¿no? Sí. Sí, de hecho sí. Tal cual. Pero bueno, si ya había salido ¿quién era el que avienta la película? La canción en Iron Man. Ah, sí. Exactamente, siempre ha sido ligado con el metal. Tiene que salir Iron Maiden. De hecho, es Black Sabbath en Iron Man. Ajá, sí, esa rola. Exactamente. Entonces, y en la voz hacen todo el soundtrack. Sí. AC/DC. Exactamente. Pero bueno, entonces, dos cosas. Uno, en serio, pues qué chafa la banda que no entiende lo que es la seriedad y... No, qué mal, Y que pretende ser profesional y simplemente por decir que la tiene más grande y que ellos son los más chidos. Eso no se hace, pero bueno, cada quien, ¿no? Ya sabrán ustedes, bola de retarners, si tienen tres dedos de decencia o siguen siendo la bola de idiotas que han sido siempre. Bueno, ahora sí, y rápido, a nombre del buen DC... Zico, nuestro canalito Clarky, que se encuentra evangelizando banda en provincia, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. ¿En sabias palabras, canalito? Los más, los menos, síganos escuchando. Exactamente, vámonos. There's no place I can be since I found serenity. You can't take the sky from me. You know that it's a Still here? It's over. Go home. Go.